tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y vivos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, primer programa de verano, podríamos decir, de la temporada verano. Ya estalló el verano. Estalló el verano, como dice Crónica, ya nos faltan 345 días ni nada por el estilo. Les damos la bienvenida, como siempre los invitamos a que se conecten a nuestra página de Facebook, donde vamos a ir subiendo unas cuantas cosas en el día de hoy. Bueno, presento al equipo que me acompaña. Mi nombre es Malena Baños Posati. Daniel Vigideagre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias bien por escucharnos. Yo te respondo lo que dice la gente. La gente me dice que está bien. En la calle me dicen que están bien. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Acá mirando a Sierra Man. Ah, el hombre, el loco de la motosierra. Sí, pero nadie le puso loco de la motosierra. Hoy veían y pusieron Sierra Man. Digo, no, que me parece mucho bueno, peor. Pero Sierra Man suena a que es bueno, es un héroe, claro, que lucha por el bien. No, pero el loco de la motosierra le gustó. Yo vi el loco de la motosierra. Sí, también. Bueno, sí, el loco de la motosierra le decían al personaje. Claro, Leatherface. Claro, por supuesto. Pero se ve que no. Donde yo estaba mirando no eran demasiado nerds. No hay cultura slasher. Exacto, y le habían puesto Sierra Man. Horrible. Esto no llega a ser tan interesante como la nota esa de, creo que era el año pasado, del payaso que asustaba a la gente. Por supuesto. Eso creo que fue la mejor noticia del año. Sí, me parece, notas como perlitas así. Sí, de vez en cuando sí. Estaban con la invasión de alacranes, esto, pero ganó esto. Y a ver, con el loco de la motosierra de Pinamar. Pero igual el payaso todavía sigue anda por ahí, muy bueno. Sí. Nunca hubo una nunca foto. Lo capturaron, nunca hubo fotos. Creemos que era toda una artimaña para que en el pueblo ese donde lo veían, no sé, hubiera más turismo así, o algo. Así que creo que generaban el efecto contrario. Así que niños, no se queden tranquilos. Le sacaban la máscara y era el intendente. Claro, un escubido. Claro, el payaso sigue dando vueltas. Esperemos que vuelva pronto. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, ¿no sí, viste ningún payaso, ningún loco de la motosierra viniendo por acá? Vi otros personajes más. Otros locos, sí, parecidos. Sí, otros personajes más siniestros relacionados con la política. Ah, pero, bueno, eso sí, también, sí. Hay de todo, pero bueno. Franco, buenas noches. Buenas noches, Malena. Un saludo para toda la mesa y todos los oyentes de Recuerdos del Futuro, como siempre, el placer de saludarlos. Wow, eso es un saludo completo, un saludo así como... No, demasiado. Pasa, estoy medio congestionado. Y... ¿Tenés alguna novedad para contarnos de Recuerdos de Volver al Futuro, perdón? No, novedad no. Sí que, bueno, la cita fue la semana pasada. Sí, ¿qué tal estuvo? Estuvo, la verdad, es que muy bien. Todo lo que pasó arriba del escenario, se contó un poco a los chicos. Tuvo, la verdad, que 10 puntos. Primero una banda, que se llama Phil Lewis and the News. Sí. Después una banda, todos disfrazados de vaqueros, haciendo los temas de la 3. Claro. Muy bien, la verdad. Con violines, chelos, contrabajo. Ah, bien. Mandolina o banjo, bueno. Sí. La verdad que muy bien interpretado. Y después estuvo, bueno, Marvin Berry. Sí. Bueno, hicieron Mr. Sandman también, las chicas, cantando, que es cuando la canción Cuando Marty Llega al Pasado. Claro. Ah, claro. Esa canción también. Muy bien interpretada. Exacto. muy interpretada. Y bueno, después vino Marvin Berry, un frenesí de gente. ¿Cuántos temas tocó? ¿Cuatro? No, cantó Earth Angel nomás. ¿Eh? No. Do Earth Angel. ¡No! Bueno, pero la gente se fue. La gente se volvió loca. ¿Cuántas veces lo cantó? Las tres. No, lo cantó dos veces porque después vino una pareja. No puede. No, la gente está indignadísimo. Había meet and greet de Marvin Berry, quiero que lo sí, sepan. Pero ¿cuánto cobró el minuto? Y hace la cuenta. Lo más gracioso es que en Estados Unidos quizás lo ven hasta quizás repudiar y acá lo amamos. Claro, sí. Y bueno, así funcionan los íconos culturales. Así es. Primero cantó Earth Angel, después cantó, bueno, un muchacho que hacía de Martin McFly, cantó realmente Johnny Good. Hicieron como, hey Chuck, this is Marvin Berry, sí. Teléfono, todo. Bueno, igual que en la película, el chabón hacía como que se caía con la mano. Ah, hicieron toda la recreación, toda la digamos, recreación. De separaron la el momento que... en el que George y Lorraine se besan, sí. Y Martin vuelve a estar así. O sea, todo al mismo tiempo, genial. Y después, bueno, citan a una pareja que se había casado al día anterior, el 21 de octubre, justamente por Problema del Futuro. Ah, mira. Sí. Perdón. Sí. Y bueno, y Marvin Berry les cantó Earth Angel a capela. Para ellos dos nomás. Ah, qué romántico. Muy romántico. En un momento salió un pollito a Marvin, pero. Lo cual me causó un poco de gracia, pero bueno, fue un momento, bueno. No, la verdad es que estuvo bien. Todo lo que pasó ahí arriba, muy bien. Hubo sorteos, hubo trivia. Después, lo que sí le decía a los chicos para criticar, para comer nada más, las famosas pizzas del futuro, chiquititas de 5 centímetros, pero que no se agrandaban, eran 5 centímetros, sin... 40 pesos. ¡No! Suele pasar. Que era más chico que una pizzeta. No, es más chico, claro, pues no, una pizzeta, pero no, era así. Pero que era el Niceto. ¿Eh? ¿Era el Niceto? Niceto. Hay que ir comido a sus lugares. Claro. Había un reloj. De haciendo referencia a la tercera película, no estaba demasiado bueno, pero ahora sacas una foto, estaba bien. Y arriba había un cartón, ¿no? Es una réplica, un cartón del DeLorean con la ventanita como para que uno ponga la cara y se saque una foto. Medio truchongo. Y hay un DeLorean acá, ¿no? En Argentina, digo. El que se usó para los avisos. Me parece que es de alguien. Sí, no, sé que fue prestado, yo no sé si había sido traído afuera. No, es una réplica. No, era una réplica, no era un DeLorean. No, bueno, era. Ah, sí, habían usado claro, un auto un de prop, otra marca. Claro, no es un prop, era una réplica hecha para la ocasión. Sí, creo. Sí, pero creo que además habían usado un auto de otra marca y lo habían adaptado, una cosa así. Claro. O sea, no era un DeLorean. Sí, nada. Pero bueno, pero me parece que era de alguien de acá, ¿eh? Tengo la idea. Estaba en Frávega para visitar. Claro. Estuvo Frávega, ¿sí? Estaba en Frávega para visitar. Sí, podrían haber traído una réplica de DeLorean. Sí. Creo que sé de quién puede llegar a ser. Hay una persona, por lo menos no lo vamos a nombrar, no, pero hay sí, una persona que tiene autos para eventos. Es una persona muy conocida del ambiente de las exposiciones en general. Raúl Portal. La pueden haber alquilado, che, pero claro, pero no, bueno. Sí, pero si la alquilaban no salía 600 mangos claro, la entrada. Ya estaban amortizando ya está, a ya estaban al amortizando invitado. Con Marvin Berry. Claro. Después le preguntaron un par de cosas a Marvin, qué significaba para él estar ahí con toda esta gente. Y nada. El tipo decía, love. Amor. Nunca contestaba, siempre, todo el tiempo. Es que cobraba por palabra el chabón. Claro. Cobró por segundo de canción y por palabra. Claro, claro. Encima de negro hippie. No. Hicieron un taxímetro y el chabón iba cobrando, caía la ficha. Claro. Más allá de todo, quiero decir que estuvo bueno, la pasé bien. Bueno, mucha gente disfrazada. Ah, había muchos disfrazados, eso te iba a decir. En un concurso de disfraces y ganó un chabón que se había vestido de Darth Vader de Planeta Vulcano. Ah, claro. Y vino así disfrazado, tal muy cual, bien. Y el chabón así, rompió como las bolas, ¿viste? Se ponía sí. La mano acá, sí. Darth Vader. Y ganó, porque además hay una, era con aplausómetro. Claro. Y así lo aplaudieron a morir. ¿Y qué se ganaba? ¿El premio cuál era? Es una buena pregunta. Un abrazo. Ese ganó. Creo que porque, sí se ganó. Porque sé que hubo gente que ganó la Pepsi Perfect. Hubo una gente que se ganó Pepsi Perfect. Hubo una persona que se ganó una réplica de la skateboard. Ah, la neta. Buenísimo. No, en esa no. En una trivia anterior un chavo se ganó los tres autos chiquitos. Sí. De réplica de la 1, 2 y la 3. Bueno, la Pepsi Perfect. Ese, ¿sabes? Que me agarra un poco la duda, ¿no? Bueno, pero habrá tenido algún premio. Se iban a comer con Marvin Berry. Claro. No, eso así. Pizzas del futuro de 40 pesos. Poniendo 850 pesos y ya se claro. Ayer vi fotos de unos amigos que comieron con Marvin Berry. Sí, sí, que decían, inolvidable jornada con Marvin Berry. Bueno. Cada cual se divierte como puede. Pero bueno, igual lo de la pizza del futuro me deprime un poco sobre el futuro. O sea, si eso es el futuro de las pizzas. Si van a ser más chiquitas que viendo los resultados de las elecciones del domingo. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver un futuro parecido. Y las pizzas pueden ser. Bueno, arranquemos con. ¿Qué? ¿Qué vamos a tener? ¿No? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer este programa? Ah, el día de creí hoy. Que eso me estabas preguntando. Sí, eso. Bueno, como es Halloween, hemos preparado algunos temas para la ocasión y otros no. Fuimos a ver algunos, el 50% de esta mesa fue a ver La Cumbre Escarlata. Y nos pareció que más allá de la película en sí, hay gente que le ha gustado más, hay gente que le ha gustado menos, era interesante ese revival del viejo terror gótico que transcurren mansiones con amores torturados y fantasmas y cosas. Así que nuestra amiga Agustina Piñeiro, que aparte de saber mucho sobre Lovecraft, también ha estudiado bastante los temas de terror gótico, sus inicios literarios y demás, nos va a estar dando una mano para hablar un poco de ese género y recordar algunas películas y algunos libros también del género. Está bien. Después vamos a tener un bloque también de pseudo Halloween, por así decirlo. Sí, nos pusimos a buscar, le hemos dado tanto vuelta a los monstruos, a los monstruos clásicos, al terror para niños y demás, y pensamos que podía ser divertido hablar de qué pasa cuando se cruzan los géneros, cuando los monstruos o los clichés del terror se usan para otra cosa, sea tanto como para parodias, para comedias populares de acá y de otros países, y el cómic de superhéroes, que en un momento estuvo de moda usar a los monstruos como si fueran superhéroes, o cruzar a los monstruos con superhéroes, y así que vamos a estar hablando de eso también. Y a propósito de la muerte de un personaje importante de Walking Dead, o no, porque ahora acá te decíamos por el aire que quizás no haya muerto, pensamos dedicar algunos minutos a esos cambios bruscos que molestan a los fans cuando un personaje se va o muere o cambia la serie o cambia la franquicia para siempre, o los cómics, o cuando matan a fulano o le cambian los poderes o le cambian el traje, y esas cosas que indignan mucho a los fans por un tiempo o a veces para siempre. Sí, tal cual. Y después que a veces, digamos, la propia industria tiene que encontrar la manera de redimirse, y a veces hace cambios por el enojo de los fans y demás. Y otras veces no, directamente no importa, y así la gente deja de ver o de consumir lo que sea. Así que bueno, bien, y teníamos algo más, un tema. No. ¿Ya dijiste todo? Sí. Ah, bueno, listo. Confío en vos. Vamos a escuchar el primer tema de esta noche. Para empezar el bloque de noticias, vamos a escuchar un tema relacionado con Death Note, que es el famoso segundo opening de Death Note. WhatsApp People de Maximum de Hormone. Cuando volvemos del tema, les contamos por qué pusimos este tema, y si son medio sensibles a la música fuerte, bájenlo un toque porque se pone un poco heavy la cosa. Ya volvemos. Léchalo, listo, basta, léchalo. Léchalo, el loco, me loco, léchalo. Veré para un cari, pinchari, hasta el piquen, no, léchalo, chalo. We'll be right back. Futuro, bueno, sí. Obviamente esto no era la canción que habías presentado. No. Este es Lechalo de la película Bruce Lee The Fighter, de es el uno de los grandes estrenos de Bollywood para este año, porque cada vez que ponemos un tema de Bollywood la gente estalla, pero no de alegría. Sí. Esto es actual. Bruce Lee The Fighter es una película en realidad donde un personaje, un astro de Bollywood que no conocemos el nombre, hace de un actor, digamos, de un doble de riesgo que se llama Bruce Lee, no hace de Bruce Lee. Pero la noticia venía a cuenta de que, ahora después vamos a hablar de Death Note, venía a cuenta de que se lanza un nuevo cómic de Bruce Lee en Estados Unidos, es una editorial menor, digamos. Estoy buscando acá la noticia. Está por acá. Y la novedad es que uno de el equipo está bastante bien, ¿no? Están bastante bien, unos Brandon McKinney, que es un tipo bastante bueno, que había trabajado con Godzilla anteriormente, pero la co-guionista del nuevo cómic de Bruce Lee es la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, que si la quieren seguir en Facebook, en redes sociales, siempre sube fotos de él con de ella con su padre y demás, que se imaginarán, era muy chiquita cuando Bruce Lee murió, así que no son muchas, pero lo curioso es que no es una biografía de Bruce Lee, es un cómic que transcurre en la actualidad donde Bruce Lee está vivo, no envejeció, no sabe qué pasó, no tiene recuerdos, es una mezcla entre John Doe y los primeros números de Savage Dragon. Bueno, eso pero con Bruce Lee. Va a salir en abril del 2016. Ajá, y bueno, ha habido cosas peores, así que ha habido cómics de Jackie Chan, sí, bastante vergonzosos. Sí, obvio. Así que yo creo que el cómic de Bruce Lee tiene alguna oportunidad. Hace un tiempo vi la serie de coreana de Bruce Lee. Sí. No, nunca la terminé de ver. En algún momento se vuelve insoportable. Sí. Es demasiado telenovela. O sea, es una telenovela coreana, básicamente. Claro, un drama. Y bueno, nada. En algún punto deja de estar bueno y... Además, te digo entendido que biográficamente no es muy respetuosa. Qué raro. Creo que no existe la película respetuosa de... La que está basada en el libro del hermano no es respetuosa. A mí me gustó bastante. Bruce Lee, My Brother. Bruce Lee, My Brother, a mí me gustó mucho. No sé si será respetuosa, pero calculo que si está basada en el libro del hermano, que supuestamente cuenta anécdotas de la infancia, o sea, termina cuando Bruce Lee viaja a Estados Unidos. Claro. O sea... estaba bastante bien esa película. De hecho, enganchado y cebado por esa película fue que empecé a ver la serie. Y no, la serie era bastante dura de digerir. Arranca bien, pero después se pone complicada. Se hace agua, ¿no? Sí. También, si quieren seguir a la hija de Bruce Lee, a Shannon Lee, tienen que buscar la página que se llama Bruce Lee, que tiene la tilde azul, que tiene 20 millones de seguidores. Y bueno, la hija es la que tiene esa página, así que búsquenlo como Bruce Lee directamente. Claro, ahí es más fácil. Y tiene la página oficial de Bruce Lee mantenida por su hija, que a veces también sube fotos familiares con el hermano, con Brandon. Así que pueden seguirlo por ahí. Bueno, ¿qué otra cosa? Sí, Leo. Bueno, yo tengo una noticia que va a enganchar con algo que vimos hace rato en la televisión. Sí. Porque me parece que... Una banda de payasos saltaron un banco. A lo cual Dark Knight de Nolan, ¿no? Claro. De Batman de Nolan. Apareció en la revista Empire una foto de Jared Leto con... que venía a ser Harley Quinn, pero antes de ser Harley Quinn, o sea, siendo la doctora Kinsel, que venía a ser. Sí. Que está como parecida a escenas de Matt Locke. O sea, de Batman, ese cómic, después tuvo adaptación animada. Donde se lo ve, bueno, Jared Leto y la doctora que sea, antes de ser Harley Quinn, analizando, o sea, lo tienen con el chaleco de fuerza y ya está. Pero no son fotos de la película, es una producción de la revista. No me parece que son fotos de la película. Ah, porque Empire generalmente. ¿Sí? Va, con Leto y Margot Kidder. Sí, se me escapa el nombre de la Margot Robbie. Quizás no estén chequeadas estas noticias. No, Margot Kidder no hay. Parece que fue una revista, parece que son fotos de la película, parece que. Margot Robbie, ¿no? ¿Pero por qué no van a hacer fotos de la revista? Porque Empire generalmente tiene producciones fotográficas Pero creo que eran fotos de la película. Esta es foto de la película. Está bien, está bien, te creo. Y se dice que tiene una noticia que no vamos a poder dormir, que va a haber un triángulo amoroso entre Deadshot, Harley Quinn y Joker. Está bien, bueno, eso ya lo habíamos visto en coso y es lo que pasa un poco en los cómics del Squad, digo, actuales, o sea, está bien, digo, no me parece. Así, bueno, la cuestión es que la foto se ve bastante bien, o sea, la verdad que a Leto se lo ¿te gusta Jared Leto? Parece que era insoportable en el rodaje, que les regalaba cucarachas muertas a la gente que estaba en personaje todo el tiempo en el rodaje, que ya lo querían matar. No sé si lo banco, tengo que verlo para poder darte una opinión más concreta. Bueno. Estoy en duda. Sí, está bien, general se odia a todos los Jokers hasta que vayan a ser. Por eso, entonces vamos a hacer mejor. Hay que esperar. Ver y opinar. Exactamente. Hablando de adaptaciones polémicas del cómic al cine, se acaba de anunciar que está en marcha la primera película de Cazador o Cazador de Aventuras, el famoso personaje nacional de los 90. A lo que hemos llegado. Sí, va a ser con guión y Leo Zick. Contará con el guión y la atenta mirada de Jorge Lucas, su creador o uno de sus creadores, la dirección de Marcelo Leguiza, de Mutación, con Z, y Georgina Zanardi, Mondolila, a quien recordarán que entrevistamos hace nada, 2-3 meses. Sí, Este programa trae suerte. Además trae suerte. ¿Quién hará de Cazador, no? Y con el apoyo de técnicos amigos, fan de Cazador, se va a filmar y estrenar en el 2016. Y es con crowdfunding. Se hará como película independiente para no tener que adaptarnos a cambios en el personaje y su universo de parte de productores que no entiendan el personaje, lo que haría que pierda su esencia. El comando que escribió. Eso dijo, Lucas. Sí. Motivos que frustraron intentos anteriores de películas o cortos. Y sí, porque siempre se lo trata de suavizar, porque a ver, convengamos que Cazador es algo que claramente no es ATP, de hecho es, si lo vas a hacer, digo. De hecho es off-ink absoluto. Totalmente, no, incluso si lo vas a hacer live action y demás, y real, es cuasi pornográfico, me animo a decir. O sea, sí, tiene violencia, explícita, tiene sexo explícito, digo. Sí. O sea, lo podés suavizar en una película un poco, pero si vos querés respetar el espíritu de Cazador, y sí, es una película muy jodida que entiendo que los productores no quieren hacerla porque no iría dirigido al público de Cazador, que yo creo son en su mayoría adolescentes, digamos, y no les permitiría ir al cine. Adolescente de 1996, pero, pero por más que haya crecido, digo, me parece que a los que le llama la atención el Cazador, digo, es a los adolescentes, justamente por toda esa onda de mega violencia y puteadas y qué sé yo, y es la gente a la que no le permitirían entrar al cine a ver una película así, porque obviamente sería prohibida para mayores de 18 años. Pero hay toda una movida, siempre hubo una movida de nostalgia, de Cazador, de lectores de esa época que siguen comprando, digo, era la gente, y lo sé porque he estado en stands y hemos estado muchas veces con ellos, con los autores de Cazador, son los pibes de un poquito más chicos o un poquito más grandes que nosotros, que eran los que iban a, los que compraban las reediciones. No, seguro, pero eso no te, eso tampoco te sostiene una película en el cine. No, digo, a ver, no es suficiente atractivo para que para que un productor quiera hacer la película. Para mí claramente es una película, digo, incluso por los directores ya anunciados y demás, es una película para ser estrenada en el VARS, obviamente, en el Festival de Cine Inusual y donde se pueda dar, pero algo completamente subte que va a tener que tener su propia estrategia de marketing y de distribución. Está bien, me parece que así puede llegar a funcionar, digo, me parece acertada la idea, digo, hacer una película, qué sé yo, que la dirija Campanera. No. Está un poco fuera de registro, no, digamos. No, bueno, qué sé yo, Camparela creo que es un tipo que puede hacer cualquier cosa, digo, pero... ¿Eh? Pero no creo que le das un cómic de cazador y le digas, qué lindo. Qué lindo, lindo voy a hacer Franchella, sí. No, bueno, qué sé yo, Franchella de cazador puede andar, puede andar, o Darín. Darín. Igual no me consta que Campanella pueda hacer cualquier cosa, en general hace siempre lo mismo. Ha dirigido muchos capítulos de muchas series de televisión distintas temáticas y está bien, digo, y ahí se ha defendido en varios géneros y qué sé yo, por ahí las películas que está escribe bien, pero él, ahí es distinto, o sea, porque como guionista, entra, digamos, en el busca... proyecto de otros, digamos. Ah, bueno, también veo, él como guionista por ahí busca otra cosa, pero como director, sí, digo, hace, ha hecho de todo. Así que bueno, esto va, va a estar financiado con crowdfunding y apoyo de amigos y fans y demás, y bueno, vamos a estar siguiendo este proyecto atentamente a ver en qué sigue. Bueno, sin irnos del cine y las adaptaciones, sí, van a estar proyectando, no sé si ya lo habíamos dicho, pero Kryptonita en el Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Así que, bueno, nada, si andan por allá, si van al festival o viven en la costa o algo, la van a dar el 1 de noviembre en dos horarios. Creo que uno es 13:30, que es la primera función que hay. Y la otra creo que es a las 8 de la noche, si la memoria no me falla. Ahora me fijo. Y después el 3 de noviembre hay una función a las 0 horas. Que las 0 horas del 3 de noviembre, no sé si son las 0 del 3 o del 4. ¿Viste que esas cosas siempre confunden? Tengan cuidado, fíjense bien, porque es a las 0 horas, pero no sé si es ese y día a la noche, claro, o el día anterior. A las 0 horas y 10 minutos, y claro, ya tendés que del día. Tenemos, del día siguiente. Tenemos conocidos que van a la parte, así vamos a mandar a verla. Y seguramente. Había bastante movida, sé que hoy se terminó de editar el sonido recién, llegaron con lo justo los muchachos, sí, hoy lo puso Nicanor, que le habían entregado, o sea que ya está la copia final, ya estaba lista para ser proyectada ahora nomás en un par de días. Justo Mariano Lastiri, cuando estaban hablando de Cazador, dice que la dirija Loretti, que está a un paso de ser nuestro Tarantino Rodríguez. Sin duda. Yo lo veo más cerca de Rodríguez. Con todo respeto, Cazador en USA es de Eli Roth para abajo. Sí. Tarantino Rodríguez es clase A. Sí, claro. Totalmente. Estoy de acuerdo. Fred Olen Ray, mínimo. Como yo tenía. Bueno, en diciembre se estrena el trailer de la película de Capitán América Civil War. La que sería un Avenger 13, entre comillas, ¿no? Sí. Ya, no sé si habíamos comentado que cómo son los equipos de, que están de, ya están ahí, ahí con un arte promocional. No, los equipos definidos, o sea. Bueno, entonces los vamos a contar. Tenemos el equipo del Capitán América, lo tenemos al Capitán América, el Winter Soldier, Falcon, Hawkeye, Ant-Man y el Agente 13. Ese es por el lado del equipo del Capitán América. Y por el lado de Iron Man, algunos dicen por el lado de Macri, pero había uno que hacen esas comparaciones graciosas. Tenemos a Michetti. Claro, tenemos a Tony Stark, pero para mí también. Shuri tampoco se capitan. No, nadie dijo eso. Tenemos a, del lado de Iron Man, tenemos a Tony Stark, War Machine, Black Panther, Black Widow y Vision, la Visión. O sea, les pasarían pelota, básicamente, en un enfrentamiento. Así como Black Panther. Así que por ese lado, no se sabe todavía el rol. Está bien, dicen que Black Panther va a ocupar, por lo que yo leí, va a ocupar el rol de Spider-Man. O sea, lo que Spider-Man hace en Civil War, en la película lo va a hacer Black Panther, porque como no llegaban a saber si cerraban con Sony, claro, y el guión ya estaba escrito, digo, antes de que terminen de las negociaciones con Sony, o sea, lo de Spider-Man va a ser más bien un cameo, claro, pero todo lo que pasa con Spider-Man importante en Civil War se lo dieron a Black Panther, ¿sí? Eso yo ya había trascendido hacía bastante rato y bueno, se sabía, por eso está Black Panther claramente en el equipo de los que, de los de Iron Man, digamos, de los que se, sí, se prenden en la de mostrar su identidad y el registro. Claro, el registro. Así que, bueno, la película. No veo mucho sentido en el universo cinemático Civil War, digo. Me parece que Civil War funciona en un universo como el universo Marvel, con montones de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. En un universo donde hay 15 superhéroes, y además casi todos tienen una identidad pública, porque si nos regimos por lo que vimos en Avengers, bueno, y pero demás, hay que ver para qué lado. Todo el mundo, por, hay no que sé ver para si qué lado mundo, va. Claro. Yo no creo que vaya por el lado de las identidades secretas, va más por el lado del control gubernamental, va más por ahí. Sí, es probable que ojalá le encuentre una vuelta, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero ya veremos. La película se estrena el 6 de mayo del 2016. Falta todavía. Pero bueno, en diciembre tenemos el trailer. Para pifiar. Estrenaron una, el afiche de Creed también y estoy muy cebado con Creed. Sí, Apolo, creo que es lo que más me ceba en este momento. Digo, debo ser el único, pero me ceba hasta más que Star Wars. Digo, como fan de Rocky, me ceba infinitamente. A mí la mitad del tráiler no me dijo nada y la segunda mitad me emocionó. ¿Viste? Ver a la viuda de Apolo me pegó. Es increíble. Sí. Estoy muy, muy cebado. Mírenlo, si les gusta Rocky, digo, está buenísimo. Originalmente iba a ser una serie para HBO, me parece que hubiera garpado mil veces más, pero bueno, al final no terminaron cerrando, no sé qué problema hubo, y terminó siendo con guita para Stallone. Y calculo que sí, digo, y terminó siendo una película que calculo va a estar buena y todo, pero una serie, obviamente, cualquiera que ha visto series sabe que da muchas más posibilidades. Y una consigna como Rocky entrenando al hijo de Apolo en una serie, digamos, se podría haber explotado muchísimo más. Pero la al película, mismo tiempo, Rocky es una serie de películas, a mí no me parece mal, digo. No, pero esto es otra cosa, por eso incluso llamaba Creed, porque se despegaba, digo, no es Rocky 7. Igual una miniserie hubiera andado campeón. No, para mí era esto bueno, pero al final no se dio y terminaron adaptándolo en una película que calculo, no se va a distanciar mucho de todas las películas de ese estilo, pero bueno, nada, qué sé yo. Y hablando de formatos curiosos para franquicias establecidas, ya se está haciendo mucho hype alrededor de la octava parte de Harry Potter, que no es un libro, sino una obra de teatro. Uh-huh. Estamos hablando de Harry Potter and the Cursed Child, o sea, el niño maldito sería, ¿no? Sí. Que va a ser, esto es muy curioso. El niño embrujado. Claro, primero... Se había hablado mucho de que era una precuela y ahora está confirmado que es una precuela y una secuela al mismo tiempo, claro, o algo así, porque la obra de teatro, claro, protagonizada por Harry Potter, que ya trabaja en el Ministerio de la Magia, es un adulto, tiene 3 hijos y demás, parece que el niño del título y el coprotagonista de la obra es el segundo hijo de El hijo de más Harry. Chico, claro. Albus Severus. Albus Severus. Que es el del peor nombre. Todo el mundo odió cuando leyó el epílogo que el hijo se llamara Albus Severus. Era horrible el nombre. Y transcurre 19 años después de... Claro. Del final, sí, de... transcurre en el mismo momento del epílogo del séptimo libro. Ah, por eso. Así que... No sé. Hay como una movida eso de esos saltos, ¿no? Saltos así en el tiempo. Hay un... Sí, ya en el libro estaba... y ahora, bueno, no sé, en el formato de una obra de teatro. Se dice que también. Sí, habrá que ver cuánto tarda Rowling en vendérsela a Hollywood, ¿no? 14 segundos. Digo, 13 segundos. Es que no sé si depende de ella, Rowling. O sea, claro, ella es una del equipo. Hay un director, un escritor, y a ella le llevaron la propuesta, le gustó, y dijo que cuando se estrene la obra. Junio del año que viene, ya se están vendiendo entradas, por supuesto, yo creo que ya se están agotando funciones. Obvio. Por ahora solo en Londres, pero se especula con que en cualquier momento, si va bien, automáticamente se encargue la producción en Estados Unidos, que es un formato específicamente para teatro, digo, es una historia que solo podía funcionar en teatro, y también juega con un flashback, una historia no contada de Harry, supuestamente se van a ir intercalando. Se anuncia un elenco de 30 actores. No, por eso va a ser una producción importante y seguramente, digo, como decís, se va a poner en Estados Unidos, posiblemente después se pongan otro montón de países y funciona, se grabe en DVD y se venda. Sí, digo, supongo seguramente que... formas de verla va a haber, pero imagino que una vez que si pega la de los animales mágicos y cómo encontrarlo y cuando se les termine el curro ese que tienen para unos años. Igual, son 3 películas. Por eso, ¿sí? Eso, tienen para unos años, van a salir corriendo a pedirle de hacer esta cosa, mucho teatro, cosas, pero digo, en una película se puede hacer cualquier cosa. Si te hacen una película de un librito de 10 páginas. No, es que no es. Que ni siquiera, no, ni siquiera tiene que ver con el libro. Pues no, digo. Tiene que ver con el libro. Tiene que ver sobre cómo el autor de ese libro escribió ese libro, que es básicamente una enciclopedia de criaturas para la que dio la vuelta al mundo. Obviamente, la historia del chabón dando la vuelta al mundo para hacer el inventario de criaturas mágicas. Y es como más una especie de historia, o al menos yo me lo imagino que va a ir más por el lado de historia de aventura, onda Julio Verne, digamos, o de historias en, o Pokémon, o de aventuras en mundos exóticos, digamos. Sí, sí. Y por lo que se vio también de imágenes, que ya empezó el rodaje, es una película a la que le están poniendo además muchísimo. Si esa camina, tranquilamente te van a hacer la otra. Total, ya Daniel Radcliffe va a tener 60 años para ese momento, más o menos. Entonces va a poder hacer del mismo viejo y todo. Bueno, ya en el epílogo estaba vegetada. Bueno, pero era con maquillaje. En un par de años ahora no lo necesita. Sí, claro, va a estar más o menos así. Está muy divertida también, sin irnos de Harry Potter, la nota esa del chabón diciendo que se tocaba en los sets y tenía miedo de que lo descubran y qué sé yo. Sí, no sé qué necesidad tenía de contar eso. ¿No lo viste? Sí, lo contó en una entrevista. Y dice, no, bueno, yo me tocaba en el rodaje, digo, era un pendejo, no sé qué, pero me daba vergüenza, tenía miedo que me descubran. Menos mal que le daba vergüenza, pero no le da vergüenza ver una sí, no sé por qué contó eso en lo una entrevista. Lo peor es que todo eso me recuerda un montón al capítulo de Extras, la serie de Ricky Gervais, en la que actúa Daniel Radcliffe haciendo de él mismo, como todos los actores que estaban invitados en cada capítulo de Extras, y justamente su tema es que era una especie de galán desesperado sexual y virgen, entonces jodían con todo eso. Quizás estaba más basado en la realidad de lo que parecía. Claro, parecía una exageración, pero. Sí. Más considerando que encima tenés del otro lado a Emma Watson, que confiesa que le da vergüenza, no ve sus escenas de besos de sus películas porque le da vergüenza y no quiere ver la película donde trabajó y hace unos números musicales de Rocky Horror porque sí, le da vergüenza. Le da vergüenza. Del otro lado, al otro chavo. En fin. Recomendamos ampliamente esa película, es muy buena. Sí, The Parks of Bean a Wallflower, pero no recuerdo el título en castellano. Sí. Bueno, búsquenla como Emma Las Watson. Las ventajas de ser invisible. Exactamente. Sí. Las ventajas de ser invisible. Exacto. Bueno, como ustedes sabrán, si no lo saben, se lo decimos ahora, el sábado se estrena finalmente la serie de Ash vs. Evil Dead y le tienen tanta fe puesta, el piloto está dirigido por el mismísimo Sam Raimi, que ya confirmaron una segunda temporada para el año que viene. Así que se tienen fe, ¿eh? Viva Bruce Campbell. Ya comentaremos. ¿Para qué señales? Stars con Z. Ah, Stars, sí. Acá en Argentina que no tengo que descargarla y verla. Legalmente. No, por favor. No, pero Fede, siempre hablamos de descarga legal, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Así que, bueno, les comentábamos. ¿Había alguna noticia más? Creo que no. Yo no, estamos cumpliendo. Creo que todos miran para el costado. estábamos hablando de Death Note cuando empezamos el bloque y finalmente el ARP anunció, ya está distribuido en comiquerías y demás. Sí, ya está a la venta desde la semana pasada. Ya lo tuviste en tus manos. Sí, sí. El How to Read Death Note, que es toda una novedad porque es el primer libro que no es de manga, sino es un databook, sería una especie de sourcebook, creo que le diríamos nosotros, sobre tanto los personajes, el universo de Death Note, tanto en la ficción como backstage, entrevistas con sus creadores y demás. Nos parece que es algo bastante interesante. Además de que trae el primer capítulo que estaba inédito, digamos, donde los autores inventan la Death Note, digamos que es una historia corta que no tiene nada que ver con el universo de Death Note, que está muy piola también. Y adentro tiene, no sé cómo es porque todavía no lo vi, pero tiene la postal que cuando lo abrís tiene el verdadero nombre de L, algo que supuestamente los fans querían saber, pero que no cambia demasiado. Claro. Para mí se va a llamar Lee. Claro. Listo, o sea, como para cagarlos. Pero es el nombre, pero es horrible. Así que bueno, si lo van a poder conseguir seguro en comiquerías, en donde sea, porque lo van a. No, ya por ahora no va a salir a kioscos, así que van a tener que ir a su comiquería amiga. O si tienen una comiquería enemiga, también pueden ir a esa. También. Y bueno. Eso es todo. Bueno, tenemos el tema de sí, tenemos de la, sí. El segundo opening, que es What's Up People de Maximum The Hormone. Por las dudas, bajen un poquito el volumen si quieren, y en unos minutos volvemos con los cambios que más indignaron a los fans. La realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! En Recuerdos del Futuro. Bueno, vamos con el segundo bloque de la noche. Sí. ¿Sobre qué era? Bueno, decíamos que murió o no un personaje importante o no de Walking Dead, y eso despertó la ira de los fans. No vamos a decir quién murió, porque justamente uno de los problemas es que ni bien el capítulo apareció en las redes, muchos empezaron a quejarse de la muerte de este personaje. Sí, yo quiero públicamente decir que me enteré por culpa de mi hermano. claro, que no lo puso, pero fue así. Mi hermano puso, che, no me spoilé Walking Dead, y no sé quién le puso, pasa tal cosa a no, propósito. No. Y se lo dijo. Y yo lo leí y dije, bueno, no, lo debían estar jodiendo. No, después pasaba eso. Igual yo, como no me lo creí. Eso es la grieta. Lo que divide a la gente son los spoilers. Sí, totalmente, ¿te parece? Totalmente. Yo me enteré que murió un personaje. Entonces ya, uy, ¿cuál será? Una picardía, pues si no se entera de eso. Es uno que murió también en los cómics, podemos decir. Claro. Bueno, no des tantas pistas. No, bueno. Claro. Pero el cómic murió también. Digamos. Igual ya trataron en los cómics de los originales, ya habían muerto casi todos. Se murieron casi todos. Claro. Creo que el único que no puede morir es Rick. Claro. Que ya debería. Yo creí que moría Rick. Rick es el protagonista de la serie, digo. Claro, creo que realmente es el único que no puede morir, digo, bueno, tanto en el cómic como. Como en la serie de televisión, digamos. Digo, pero, por lo general el protagonista no se muere. Pero yo creo que deberían animarse y patear los tableros y matar a Rick. Y ya está, viste, un momento, qué sé yo. No. Bueno, justamente vamos a hablar sobre eso, sobre decisiones que se tomaron en series, cómics, películas, sagas de películas en general, que, digamos, fueron bastante rupturistas o bastante arriesgadas y generaron descontento también entre los fans. Ya sea descontento organizado, digamos, o sea, gente que se enojó y lo dijo, no sé, en internet, y lograron algo, o no, o simplemente, digamos, momentos que hicieron que mucha gente dejara de consumir determinada cosa, y no hablamos de sustancias ilegales, porque, bueno, se sentían decepcionados con alguna decisión que se había tomado. Bueno, no sé, yo quiero empezar con algo vintage, si no les molesto. A mí, si hay una serie que me cagaron, cuando cambiaron protagonista, es Airwolf, el lobo del aire. Uy, no me digas que cambiaron el protagonista. Me acabo de enterar. Hay dos series completamente diferentes. Sí, claro, que es cuando se van Ernest Borgnine y el protagonista, ahora no me acuerdo. Jean Michael Vincent. Estaba Jean Michael Vincent, sí, y aparece el hermano de Vincent. Que es el hijo de Dick Van Dyke. Claro, aparece el hermano de Vincent con otro chabón. Es muy parecido a una movida que pasó en una serie que después la vamos a nombrar. Pero el problema fue otro también, que cambia la serie, deja de ser una serie de cadena, de las grandes americanas, que son 4 o 5, y pasa a ser una serie de sindicación. Como casi cualquiera que escucha este programa debe saber, cuando una serie pasa a ser de sindicación, que quiere decir que lo hace una productora independiente y lo empieza a vender a cadenas menores, una de las primeras consecuencias es que baja el presupuesto. Y la segunda consecuencia es que generalmente hay menos problemas de censura. Entonces, en esas viejas épocas, una serie de sindicación podía ser más violenta, de ser más arriesgada, pero tenía un presupuesto más bajo. Y así ocurrió con Lobo del Aire, que igual no duró mucho más, fue como la estocada del final. Y creo que muchas veces, cuando se repitió, esto cuando era nueva, que fue un shock para todos nosotros, pero cuando se repetía en cable, generalmente daban las temporadas de Jean Michael Vincent nomás. Claro, sí, no llegaban a la última temporada. Claro, ¿qué serie decías vos? Sliders, me estaba acordando que en Sliders. Otra pasa, que pasa parecido también, te cambian al protagonista, cambia todo el status quo y. Claro, las personas. Y la serie sigue. Claro, los protagonistas, ¿cuántos eran? Cuatro, ¿no? Sí. Cuatro. Y se van perdiendo en estos mundos paralelos, pero ya cuando llega el momento que el protagonista ya lo cambia, se va y aparece el hermano, no, ahí ya con. Sí, es cualquiera. Ahí, aparte la serie es ya venía derrapando y cuando pasa eso ya derrapó mal. Una lástima porque para mí era una muy buena serie que se echó a perder mal. Y sí, pero eso también tiene que ver, viste, los bajos ratings y ese tipo de cosas. Evidentemente, influyen no horriblemente. No se supo mantener, evidentemente. Sí. Hay otra desacertada. Claro, decisión. Decisión, sí. Acá Florencia dice una serie más reciente. Dice, el ejemplo más reciente es el de The Vampire Diaries. Me sigue escribiendo y se me va lo que me puso. The Vampire Diaries, donde la protagonista abandonó la serie y pusieron a dormir al personaje, que suena como a eutanasia. una cosa así. Dice, otro ejemplo es Héroes. O sé por qué Héroes. Solo vi unos pocos capítulos. Se refiere a la tercera temporada. La decisión de, claro, no de personajes, digamos, sino de decisiones. Yo me perdí con él, volví hasta la segunda. ¿Qué pasó? Yo vi... Bajó mucho la calidad de... de la serie, me parece que ahí el problema es que bajó la calidad de la serie, digo, no hubo, de hecho el elenco se mantiene casi en su totalidad. La mitad de la gente la dejó de seguir. No, así. Claro, pero no hubo una decisión, digamos, poco... Hubo un error poco de feliz. Claro, hubo un error de que bajó, digamos. Claro, de que bajó la calidad de la serie, pero relacionada con el paro de guionistas. De guionistas, claro, pero no, me parece que no hubo ningún desacierto, digamos, del nivel de decir, bueno, no, modificamos todo o cambiamos esto y eso no gustó. No, fue que la serie bajó su calidad en términos generales. Mariano Nicolás pone otro ejemplo, dice, a mí en lo personal dejé de ver la serie Spartacus, dado que el actor principal falleció y lo reemplazaron por alguien que no estaba a la altura. Claro, pero bueno, ahí fue un problema que el actor... Sí, que se murió hoy, era cancelar la serie. Igual está bastante bien, yo no la vi, pero mi novia es bastante fan. Y la vio entera la serie y me dice que está bien. De hecho, hay una temporada que es como precuela, que fue la temporada de transición, a ver si el actor, el protagonista, volvía. Y no, en interín se murió directamente. Sí. Pero bueno, qué sé yo, ahí ya es más complicado. A veces las series, cuando se pasa eso, directamente se cancelan o buscan alternativas. Digo, a mí me parece bien que lo hayan reemplazado. Digo, a veces es mejor. ¿Y era eso o que no hubiera más serie? A veces es mejor tomar esa decisión drástica que decir, bueno, el tipo se murió y de pronto aparece su hermano. Y qué sé yo, y eso por ahí es más desacertado todavía. Si el protagonista falleció, el actor, y bueno, muchas alternativas. Bueno, justamente lo contrario a lo que pasó con The Crow, ¿no? La película, que está muy buena, bueno, pobre, muere Brandon Lee. Del hijo de Bruce Lee, muere Brandon Lee, y no tienen mejor idea que seguir haciendo secuelas con otros actores. Yo recuerdo que la 2 era espantosa, con Vincent Pérez, si no me equivoco. Después hay una 3, hay una 4, hay una serie de televisión. Hay una serie de TV. Claro, con la idea de que el cuervo podía siempre ser una persona distinta, que era un concepto entendible. El problema es que ya no había mucho para inventar, ya la 2 es un desacierto en sí misma. Sí, había una serie que a mí me gustaba mucho, que era Inhuman, bueno, terminó, pero en un momento, a partir de la cuarta temporada, si no recuerdo mal, cambian a todo el elenco por motivos... No era motivos externos, aunque por ejemplo uno de los actores está en El Hobbit, bueno, tenía otros trabajos y tuvo que irse, pero después cambiaron a los tres actores protagónicos, a los tres personajes, y pusieron a otros tres. Y si bien a mí la serie igual me gustó como lo resolvieron y la vi hasta el final, eso obviamente generó un problema entre mucha gente que la seguía, que se había encariñado con los otros personajes. Además, los sacaron de juego de una manera totalmente cruel. O sea, no es que dijeron bueno y se fueron a vivir a otro país, fin. No, les pasaron cosas espantosas y nada, o sea, los mataron, digamos, pero de maneras que se adaptaban al argumento de la serie, que era una serie sobrenatural, pero de maneras terribles, que no te lo veías venir. Bueno, en fin, fue como bastante bastante abrupto el cambio. Y me parece que Misfits también pasa eso. Es una serie, era justo lo que iba a decir. Misfits pasa exactamente lo mismo. Además tiene otro tema, que es que en la tercera temporada se resuelve el plot principal de la serie, digamos, que el que venían arrastrando desde la primera. Cierra en la tercera y como que la serie cierra, pero... O sea, ya en la tercera temporada no está uno de los personajes principales y lo reemplazan por otro, y ya eso hizo ruido. Pero así todo, como todavía seguía como el plot fundamental de la serie en marcha, digamos, la serie sigue. Pero una vez que se resuelve eso, ya no tiene mucho sentido. Y para la quinta temporada, el elenco es 100% nuevo. Todos los personajes que están, ninguno estaba en la primera temporada. Se cambian absolutamente todos. Y sí, también, y la serie decae mucho, sobre todo la cuarta. La cuarta se hace muy difícil de digerir. Sí, para la quinta ya como que arrancaste vuelta, ¿viste? Ya te reencariñaste con los personajes nuevos. Pero la cuarta, que es la que provoca el quiebre, es difícil de tolerar, porque no... no hay ninguno de los personajes que uno venía siguiendo ni nada interesante. Claro. Juan Zúñiga dice, dos cambios que hizo DC que no me agradó fue cuando cambiaron a Dick Grayson de Batman y a Wally West por Barry Allen, y de paso gran final del capítulo 4 de Flash. De paso con la serie. Dice, y por televisión cuando sacaron a Mulder de los expedientes, sí, yo me dice, ¿verdad? Yo me estaba acordando de eso y iba a decir mal y lo sí. Pero no, eso no fue una decisión artística, no, fue eso fue una renovame cuestión... el contrato. No, no renovame el contrato, pagame más. Fox no quiso, así que se quedó sin Fox, podríamos decir. Claro. Y eso también resintió mucho la calidad de la serie. Si bien capaz estaba Mulder y si los capítulos no estaban buenos era lo mismo, pero además que se te fuera uno de los protagonistas, que además era un pilar básico de toda la serie. Tendría que haber terminado ahí. No lo supieron resolver bien, como sí supieron resolver, que creo que hace poco lo mencionamos, el tema del embarazo de Scully, que le dio como un camino nuevo a la serie dentro de la ficción, que estuvo buenísimo, que dio para un montón de cosas, pero lo de Mulder no quedó bien. Capaz que hasta era mejor que lo mataran, con esa cosa de que él aceptaba aparecer en capítulos, si le pagaban tanta plata, aparecía cada tantos capítulos, era como un parche de nicotina. Sí, pero aparece cada tantos capítulos en la octava, pero en la novena directamente no aparece hasta el final, si mal no recuerdo. Esto Cristian Ponce, cuando escuche el programa, que lo escucho unos días después grabado, me podrá decir mejor, pero creo recordar que en la novena directamente no aparece hasta los últimos dos capítulos. Y sí te hacen alusiones a que como que te amagan con que podría volver Mulder. Hay un capítulo que es todo un amague de eso y al final no aparece y es como demasiado. Lo voy a buscar a la estación de tren. Bueno. Sí, que le va mandando mails a Scully, ¿vale? Y es como, por favor, resuelvan esto que es demasiado. Un robo total. Pero eso es un gran problema, digo. En los cómics por ahí es más indignante porque en los cómics no tenés... ese tipo de condicionamiento, o sea, no te condiciona un actor, digo, un productor, que por ahí, digo, problemas de contrato, digo, eso no existe, digo, las decisiones son 100% arbitrarias, podríamos decir, o sea, bueno, sí, hay que refrescar X personaje, hay que hacer esto, digo. Perdón, antes que empecemos con los cómics, porque hay mucho para hablar, quiero tirar un caso de la serie, porque si no me voy a olvidar, hay una serie... Esto de, sí, del 2000 y pico de Ultraman, que encima es la más infantil de todas, que se llama Ultraman Cosmos, donde Ultraman en vez de matar a los monstruos los cura para que estén bien. Una cosa súper naif, infantil, fue un exitazo, la más larga de la historia. Cuando estaban por, habían hecho los 65, 66 capítulos, ya estaban hechos, los tenían que terminar de pasar al actor, el protagonista, un pibe con cara de buena onda, todo bien, lo meten preso por sospechoso de asesinato. Fue preso por homicidio, entonces no podían terminar de dar la serie. Y ya habían, tenían que hacer unas películas para cine, todo. Entonces dejaron, cancelaron la serie, hicieron una película, hicieron dos, donde Ultraman Cosmos aparece, pero no es este pibe el protagonista. Y pasaron unos años, el chabón no había sido culpable, lo declararon inocente, lo absolvieron y después recién pudo volver a ser Ultraman. No. Creo que no hay un caso no. Jamás en la historia de un tipo que lo sacaron, le levantaron la serie por meterlo preso por sospechoso de homicidio. Hay por lo menos un actor, un ganador del Oscar que mató, creo que a su esposa, pero bueno, pero eso es otra cosa. Esa es otra historia. Por lo menos sí la había matado. No, fue preso y todo. Sí. Me quedé pensando en lo de Grayson, se refería al cambio de New 52 cuando a Nightwing lo pasan a lo que comentaba Juan. Claro, a Nightwing lo pasan como agente secreto. Y... O cuando. No o sé, cuando pasa a ser de Batman. A mí me molestó mucho cuando Dick Grayson dejó de ser Batman. Fue el mejor Batman que hubo y que existe. Y de un día para el otro volvió Bruce Wayne y se acabó la alegría. Se terminó la joda. Sí, no, eso no me gustó para nada. Pero sé que estoy solo en mi cruzada anti Bruce Wayne. Y, y bueno, no hay problema. Es que también esto venía aparejado con la noticia de la semana pasada, ¿sí? Que es que Clark Kent supuestamente ya no existe más y ahora Superman es un camionero. No sé si está afiliado con Moyano. Y eso también molestó mucho. Sí. Capaz es Samid, su identidad secreta. Claro. Ah, y bueno, y lo que pasó con Batman, con Bruce Wayne, que lo reemplaza a Gordon en una armadura ridícula. Pero... todas esas jugadas... que eso ya se hicieron en los 90. ¿Qué por eso, el tema haciendo, es ¿no? que los fans deberían ya acostumbrarse a que cuanto más radicales son los cambios, menos duran. Totalmente. Salvo lo que hicieron en Marvel. Las estrellas de DC y Marvel son muy distintas, ¿no? En los 90. Marvel, cuando te reemplazaba. Cuando reemplaza al Capitán América por. El que después era Usage. ¿No? John Walker, creo. Claro, claro, de Captain. Cuando reemplazan a Thor por Thunderstrike. Y cuando reemplazan a Iron Man por War Machine. Era que duraran, si era posible, para siempre. Y eventualmente los tuvieron que cambiar. Claro, bueno, los clones de Spider-Man, pero eso sí. Las arañas escarlatas. Ben Reilly fue que, aparte, hicieron esa vuelta y te decían, no, en realidad, este Ben Reilly era la posta y vos el Peter Parker, no, es un clon y se te va y se muere. ¿Viste? Y para, ¿viste? Ahí tenés una movida horrible. Me mataste, hermano, con lo que me estás diciendo. ¿Cómo que Peter que yo venía siguiendo no era? Pero creo que también, justo la saga de los clones, creo que es el peor ejemplo de ponerse a los fans en contra de la vida. Dijeron, no, esperen que tenemos un final, pero van a tener que esperar un año y medio más y los clones son los clones. La saga iba a ser más corta, pero no sé qué, le fue bien, entonces hay que estirarla, pero bueno, dale, termina. No, hay que estirarla más. Y se hizo eterna, o sea, no sé cuánto duró. Un año y medio, yo por ahí. Sí. Y especiales, y tenías que comprar especiales de 68 páginas. Sí, y eso lo enterró Spider-Man. Y bueno, una muy cuestionada fue el regreso de Hal Jordan. En su momento fue muy cuestionada. Bueno, y no jugamos el New 52 entero. Pero lo que pasó con DC, una movida que me parece que Dan Didio tiene mucho que ver ahí. O sea, era esa movida de ese recambio de personajes. Bueno, en los 90 estaba lleno. O sea, tenías un Batman nuevo, una Wonder Woman, la van en coche, Green Lantern, ¿viste? Y algunos hubo ese cambio y fue totalmente positivo con el caso de Wally West. Y se iba a quedar. Se quedó, siguió un montón de años. Tenía series exitosas en los dibujitos animados. No era. Era Polygon, que después hasta Carl Reiner la mano también aparecía. Pero el problema fue que quería. No, que vuelvan los clásicos. Que vuelvan Barry Allen y empezó con Hal Jordan. Y al final volvieron todos. Y bueno, patearon todo el tacho de lo que se había construido con Wally. Pero ahí me parece que el problema es distinto. Digo, porque Batman, Superman y Wonder Woman siempre fueron, durante 60 años, por él, intocables. Sí, siempre fueron el mismo personaje. El tema con Flash es que Flash hubo 2, 3, entonces aunque fuera shockeante para la gente cuando muere Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas, disculpen el spoiler si no lo leyeron, digo, era un Flash, era el Flash que la gente más quería que yo, pero era un Flash. Wally lo reemplaza y no era la primera vez que aparecía otro Flash, y aparte también creo que el problema que tenía Barry Allen, como lo que hablamos la otra vez de la necesidad de reformar, que lo hablamos la semana pasada con Marcelo Iglesias, de los lectores que no se sentían a gusto con esos personajes viejos de DC, que para los fans de mediados de los 80, Barry Allen era el símbolo de casi todo lo que estaba mal en los cómics de DC, personajes con los que no se identificaban, que ya eran de otra época, con historias anticuadas, con villanos, sí. Entonces ahí es que también había como mucha distancia hacia Barry Allen, que se superó en cuanto empieza una serie de Wally West que dura años y años y que va completamente por otro lado. Bueno, a Jordan también le pasa lo mismo. Pero lo de Jordan está mal encarado desde el principio. Primero lo vuelven villano alrededor de la época del regreso de Superman. Lo vuelven villano. Después lo matan. Cambian de Green Lantern. Lo resucitan como el Espectre. Sí, no sabían qué hacer. Un espanto todo, casi. Pero Carl Reiner sabía más o menos, asentado, la gente lo ¿qué cosa? A Carl Reiner se había asentado. No sé si lo terminaron de decir que iban a este final, pero como que. Tampoco ayudaba que tenía no era una su gran propia serie. Pero igual, como que sigue manteniendo su propio título. Sí, o sea, bueno, Carl Reiner sobrevivió. O sea, sigue transformándose en otras cosas, pero sigue estando en muchas. Y es que eso es lo que tenía que haber pasado, ¿viste? Pero bueno. Pero digo, tampoco ayudaba que la serie de Green Lantern Post Zero Hour nunca está demasiado bueno. Nunca termina de remontar. No, claro. Nunca termina de regalar. ¿Quién era? Creo que nuestro amigo Romar. Creo que nuestro amigo Andrés Acorsi, que decía: el problema con Kyle Rayner es que es el nuevo Green Lantern los primeros 10 números. 60 números después es el nuevo Green Lantern del barrio que tiene que demostrar que es héroe. Pasan casi 100 números y siempre es el tipo que tiene que demostrar que puede ser Green Lantern. El caso de Transformers Radio Prime. Sí, señor. Claro. Parecidísimo. Claro. Que siempre estaba llorando y diciendo, ay, pero yo no soy Optimus Prime. Y bueno, siempre nada, bueno, se está llorando. Y aparte, los pibes lo recontra querían Optimus Prime y no se lo bancaban, que se hubiera muerto. Tal fue así que tuvo que volvió en el último capítulo de la sí, señor. Temporada. De... Vuelve como una especie de Jesucristo. Bueno, o sea, era tal así. Y encima con perdón de Optimus Prime, que es más grande que. Totalmente. Claro. Pero era el mismo personaje, que era el reemplazo, se la pasaba extrañando. Bueno, entonces ahí ya estaba mal desde el vamos, ¿viste? Ahí nunca terminó de encajarse, de Rodimus. Pobre. Todos quieren meter acá su. Su, ¿cómo es? Su línea de diálogo. Dice Mariano Nicolás, básicamente todo lo que está mal en la vida se reduce al News 52. De todas maneras se está revirtiendo un poquito. Y claro, con todas estas movidas de Converge que hicieron, viste, eso ahora, estas patas. Es como que, viste que las líneas de los cómics van para un lado distinto cada historieta más o menos. Sí, eso es lo que armaron y dijeron, bueno, vamos a escribir cada quien escriba lo que se le da. Claro, porque vos fíjate, la liga es un la Justice League, yo no iba para un lado, no, que es nada que ver al Batman de Snyder y el Superman que aparecieron en sus colecciones que hicieron. No, así, que no tienen nada que ver, que los Batman y cambios. Superman de la liga siguen siendo los que estaban antes. Exacto, y no hubo ese cambio extraño y pedo. Acá dice Juan Zúñiga, mi apoyo a Fede, Dick Grayson fue un gran Batman, era el dúo ideal con Demian. Y reclamé mucho cuando cancelaron la serie Manhunter, una serie increíble. DC trató de reflotarla y no se pudo. Sigo esperando su regreso. Lo banco, sí, es verdad. Después terminó. Sí, terminó como backup en Detective Comics y duró un tiempito más. Ah, como en las viejas épocas. Como cuando eras backup de Detective Comics. Claro, y se canceló. Lástima, ¿no? Porque todo el mundo habla muy bueno. Muy bien de esa serie. Es muy, muy, muy buena. Mark Andreyko la escribió. Lo que decíamos, por supuesto, claro, los 90 es cuando empiezan todas esas movidas que siempre duraban lo suficiente como para aparecer en los medios y después se volvía a la normalidad. La muerte de Superman, romperle la columna a Batman, reemplazarlo por Azrael. Después ya eran cada vez más estúpidas las cosas. La muerte de Clark Kent, que es una historieta imposible de leer. Es patético eso. Y después, ¿no? Y muerto otra vez, maravilloso. Está maravilloso por lo malo. Sí, o sea, sí, que aparece el cadáver de Superman. Dice, pero este no es Superman, es el cadáver de Superman. Que, y Superman dice, pero pará, estoy muerto. ¿Quién soy yo? No, y era una pavada. Era una... 12 números, creo que son. Cuando tres lo resuelve, meses con ese robo. Cuando lo resuelve, no se puede creer la pavada que era. Era una estupidez de. Era todo lo mental. Era una cosa mental que le hacía Braña. No, ¿cómo no vas a contar spoilers al aire? Hay gente que hace poco leí esa porquería. La edición de 800 páginas de Dead Game, ¿viste? No, pero bueno, como dijimos antes, en los 90 no tomaron ni así, algunos cambios de personaje tremendos. Y por supuesto, la imagen que elegimos, el Superman Electric. Uf, qué mala decisión. Lo peor con el Superman Electric, pero igual se sabía que era por un tipo. Sí. Pero yo no sabía en qué hacer con Superman. Lo peor de Superman Electric es que las historietas no son malas una vez que te pones a leerlas. Pero te genera un rechazo tan estúpido el traje y la idea. Pero básicamente lo que hace... Sí, básicamente veces, deja de ser Superman, o sea... Claro, lo divertido, digamos, es que al cambiarle los poderes, ser eléctrico y demás, cambia, lo obligan a reaprender, digamos, la manera de resolver las cosas, porque como tiene nuevos poderes, tiene que aprender a usarlos. Y eso es divertido los primeros meses. Después lo dividen en... Porque dura meses. Lo dividen en Superman Red y Superman Blue, que era lo que había pasado una vez en los 60, con una idea de una historieta de 12 páginas que cuentan siempre que en las reuniones de los equipos creativos de Superman siempre había, creo que era un colorista o un letrista que decía, ¿y cuándo vuelven Superman Red y Superman Blue? Y era, bueno, callate, hasta que un día le dijeron, hagámoslo. Quiero ¿cómo la lo historia hacemos? Imaginaria de la época de 50, 60, ¿no? Sí. Por ahí. De hecho, llegó a dibujar nuestro querido Kike Alcatena, llegó a dibujar a Superman Red y Blue en unos anuales. Unos anuales, sí, yo me acuerdo eso. Siempre. Pero, y justo después vuelve para los 60 años, vuelve en su forma original. Pero es una pavada sin ton ni son. No, esas movidas, sobre todo en lo que pasó en los cómics en los 90, es impresionante. O sea, no. Con dibujos horribles de Con dibujos horribles, porque querían competir con Image, entonces los superhéroes hacían, viste, súper violentos. Y bueno, con lo de Wonder Woman, con Artemisa, que era. Un horror, sí. Después la mayoría de esos reemplazos terminaron muriendo. Y en algún punto sí. Muchos dieron vueltas años y años y años y... No. Hasta que Israel también murió. No, yo creo que no. No, a la larga se lo fueron despachando a todos. Sobre todo en los 2000 y pico hubo como una cosa de decir, bueno, no, ajusticiémoslo, ya está, se acabó. Uno de los que queda por ahí, o ya hasta tú ya por ahí demasiado, se usa gente. Capitán América. Todavía se supo sobrevivir. Pero a fuerza de no tener serie regular, de aparecer dos veces por año o menos. Dice Mariano Lastiri, la movida de Gordon Batman pintaba interesante, pero ves el diseño y cómo lo encamina Snyder medio que nida. No, claro, ese es el problema. Igual yo tengo la teoría de que el caso testigo, por fuera de los comentarios, para mí el caso testigo de la atención y el agite con los fans es Star Wars. No sé si Mal estará de acuerdo, creo que toda la segunda trilogía es como una puesta a prueba de los fans. Sí. Que hay gente que odia la segunda trilogía con toda la fuerza de su ser. Es salto de fe. La sacan de continuidad, gente, ¿no? Como diciendo, no, esto no. No, bueno, y hasta tal punto la se llama nueva trilogía, pero ya no es nueva trilogía, me refiero a episodios 1, 2 y 3. Hasta tal punto generó una interna entre los fans bastante jodida que hoy, digamos, la próxima trilogía, la tercera trilogía de episodio 7, que llega ahora en diciembre, digamos, no niega la episodio 1, 2 y 3, pero como que, digamos, la bajada de línea de Lucasfilm, desde que lo compró Disney, es un poco darle muchísima más atención a la trilogía original y a lo que viene, y medio no tocar directamente. Ya está. Lo dejan, ¿no? Claro, entonces centraron todo temporalmente en antes de la trilogía original, o cómics basados en los personajes de la trilogía original, o posterior a esa trilogía, pero por ahora no se ha tocado demasiado. No, ahora lo dejaron y pasa que un momento se explotó mucho, pero con las Clone Wars. Sí, War, sí, pero anunciaron ahora para, no me acuerdo si enero o febrero, pero para el año que viene, un cómic anterior, creo, a las Guerras Clon, protagonizado por Obi-Wan y Anakin, que vendría a ser lo primero que hacen en esta nueva etapa con personajes de la trilogía, de la nueva trilogía, digamos. Si bien hubo un número de Star Wars de sí, Obi-Wan recientemente, pero como que siempre llevándolo para el lado de la trilogía original. Sí, es que convengamos que cuando salieron las nuevas de Star Wars, todo lo que queríamos era una secuela, ¿no? Creo sí, que el problema claro, fue ese. Nadie igual, quería Rebels, unas precuelas, digo, más allá de la calidad de las películas en sí, digo, que son chotas, digamos, pero podrían haber sido buenísimas, ponele, digo, porque podrían haberlo sido. Sí, digo, pero había, ¿no?, como una expectativa chocas, de ver qué pasaba después. La expectativa era ver qué pasaba después. Digo, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo carajo había llegado Anakin a transformarse en Vader? Creo que no le interesaba a nadie. Sí, a George Lucas. O al menos bueno, no como sí, estuvo contado. O sea, evidentemente era medio... Pero no había, pero igual digo, no había un interés real, me parece, en eso. Se podría haber contado mejor, Sí, no, eso desde ya, pero parece que no había un interés real, me parece que uno esperaba ver y bueno, y por cómo eso, continuaba. ¿Por qué prosperó tanto y todo los cómics de Dark Horse que Dark Horse que abarca todo? Ah, eso, exacto. Ese universo. Ahí está la otra. Explotó las novelas, todo el mundo quería estar acá y todos entraron. Ahí está la otra. Nos dio curiosidad y hasta compramos cómics y Dark Empire y todo eso, sí, claro. Pero, bueno, para mí ese es el otro gran error, más allá de que bueno, está todo el tema de haber comprado la franquicia y demás, de haber aniquilado al universo expandido, también hubo gente, hubo daño colateral ahí también, gente claro, que se sí, sintió cuando se sacó estafada. De continuidad, casi 30 años de universo expandido, de cómics y demás. Hubo también como una especie de cisma entre los fans, y hay fans que directamente, no es la mayoría de los fans, pero muchos que eran fanáticos del universo expandido anterior, digamos, antes de la compra de Disney, que directamente no están consumiendo nada nuevo porque... Tradicional. Exactamente. El irreductible aldea gala de Asterix, ¿viste? Sí. Todos los fans, no, una aldea irreductible no compra nada. Se sienten traicionados. Sí, bueno, obviamente hay muchísima gente que está esperando la nueva película, pero es verdad que también hubo muchos que se bajaron del barco cuando pasó eso de... Pero se tienen que... Claro, sobre todo cuando en un principio se estaba encarando, respetando cierta... Que no hay una, cuando se sale la nueva película, un primer guionista estaba tomando conceptos. Sí, no se sabe bien lo que hacía Michael Arndt, no se sabe, pero la cuestión es que. Pero evidentemente, bueno, cuando se anunciaron las películas, había mucha expectativa de que adaptaran los cómics posteriores al regreso del Jedi 30 años después, que ya existían. Entonces, al ver que no iba a ser una adaptación de cómics ya existentes, sino que era algo nuevo y además sacaban de continuidad esos cómics, hubo un sector de los fans que obviamente después de estar leyendo 20 años esos cómics, que se los saquen de continuidad, fue bueno, medio un golpe. Pero bueno, no me saquen el comando Marajade, no me saquen el Marajade. Sí, pero sí, los cómics te enseñan que eso puede ser una línea alternativa, puede ser mundo de si vamos a que está bien, Star Wars no está planteado eso, pero es claro, otro pasa camino. Que más allá de que se hiciera normalmente los cómics o cada tanto en los cómics, en Star Wars se había mantenido una misma continuidad. Y como que el tema de que la sacaran y pusieran otra fue medio violento, porque era un universo que no se regía, digamos, con esas reglas. Pero bueno, cayó Disney. No se preocupen, yo tengo una teoría maravillosa que Darth Vader en realidad se puso su mente en Sir Tripio. Entonces, yo voy a mantener mi teoría. Es casi peor que la teoría de Kylo Ren y Luke. Sería con increíble. La línea, ¿a cuál ultrahumanidad sería increíble? Claro. Sí. Bueno, sí. Ahora salió el tráiler de Force Awakens edición Luke Skywalker. Unos fans sí. Se dedicaron a poner a sí, Luke bien. En absolutamente en todas las escenas. Escenas. Sí, vale. ¿Te parecía que faltaba Luke? Ahí lo tenés. Esas cosas son geniales. Hay muchos trailers. No, igual quería decir que Rebels es como una especie de puente. Toma varias cosas de Clone Wars. No quiero decir qué, porque personaje. Sí, medio... sí, ahora sí, en la segunda temporada, y sobre está, todo. Y está bastante ahí bien. Se encargaron de mezclar. Y sí. Rebels está bastante bien. La segunda temporada está bueno, pero me parece que igualmente está mucho más cerca del estilo y de la estética de la trilogía original. Que de Clone Wars y de episodio 1, 2 y 3. Fue una picardía en Rebels que, bueno, no, que arranca la segunda temporada con Vader. Y a veces, ¡wow! Y le pusieron el. No, un capítulo largo va a ser. Después se va. Viene otro inquisidor. Es que no podés sostener mucho tiempo a Vader. No, así, porque nos mata a todos. Es demasiado poderoso y los personajes que hay para hacerle frente son inexpertos. Claro. Entonces no a mí me gusta nada. ¿Cómo es este? No. Me gusta, Pero yo creía como que se venía a Vader y iba a ser. Yo pensé que iba a ser el villano de la temporada y nada. No. Pero bueno, un tema. Pasó a saludar, pero importante sí. Aparición igual. Y claro. Aparte la voz la hace. James Earl Jones. James Earl Jones. ¿La hace? Sí. Ah. Igual, ¿cuál creen que es lo peor, que es la peor traición de Star Wars, de la trilogía? Digo, como justo para presentar el tema. ¿Los midichlorianos? Jar Jar Binks, ¿qué es lo peor? No, para mí los midichlorianos. Peor que Jar Jar Binks. Yo como fan de Star Trek siempre banqué los midichlorianos y los sigo bancando a muerte. Está bien, pero como fan de Star Trek, pero es Star Wars justamente. ¿Por qué como fan de Star Trek? ¿Me explicas? Porque bueno, en Star Trek todo tiene una explicación científica. Perfecto. Por supuesto. No, para mí los midichlorianos son peor que Jar Jar Binks. Sí. Porque Jar Jar Binks es un personaje de mierda. Pero los midichlorianos es una explicación que nadie necesitaba en ese tipo de película, que se contradecía un poco con el espíritu anterior y me parece que igual es una respuesta a una pregunta que nadie se había exactamente, hecho. Exactamente, sí. Igual menos mal que para mí iban por ese camino de Lucas de decirte que todos los Stormtroopers eran todos clones, ¿eh? Me parece que ahí rebobinaron con esa idea. Porque la Clone Wars y el tema que los estaban tirando, viste que Lucas suavizó absolutamente la precuela, las nuevas trilogías. Bajó un cambio, pero muchísimo. Y creo que iba un camino con que iban a hacer que los Stormtroopers eran todos clones también. Sí, pasa que quedaba incoherente, entonces después te dicen que no, que en un momento dejan de ser clones y listo. Por suerte, porque claro, porque con eso te justificaba todas esas muertes de Estrellas de las Muertes y todo eso. Sí, igualmente también suavizaron cosas que, por ejemplo, en episodio 3, el tema de la traición de los clones, cuando la Orden 66, que traicionan a la República y matan a todos los Jedi, eso después te lo explican en Clone Wars diciéndote que tienen un chip que los hace, que les maneja el cerebro y hace que maten. Y es una estupidez, digo, o sea, no necesitas justificarlo de esa manera. Lo del chip a mí me parece otra explicación absurda. Sí. Pero bueno, ahora la mantuvieron eso en continuidad, pero bueno, lo encontraron la vueltita en Rebels un sí, poco. Sí, lo vi. Pero digo, eso también me parece una explicación absurda de otra cosa que estaba bien como estaba, o sea, entendías que bueno, le bajaron la orden. Están hechos así, y claro, o sea, estaban entrenados para seguir órdenes, yeah. Le dieron la orden de matar, digo, ha pasado en la realidad, ¿no? Que tropas quedaba bastante, vayan contra la población civil. Eso, o sea, jodido, pero bueno, estaba bien, pero bueno, después como que lo suavizaron. El último mensaje del bloque. Dale. Juan Zúñiga dice: el villano de Misión Imposible 1 fue el peor insulto a la serie de televisión. El horror. Sí, señor. Por a mí me alguien, gusta. Por fin bueno. Alguien dice lo que alguien tiene que decir. No, a mí me parece que es un buen giro, digo, que para la película funciona perfecto. Yo por eso no las miro. La película de Brian De Palma, estamos sí, hablando. Sí, sí, sí. Ah, para mí fue. Es como, no, la primera mucho no me gustó. Es un insulto. Para mí fue un pateo de tablero y me parece. Pero bueno, es que más gusto, qué sé yo, ¿no? Así que bueno, nos quedó corto este bloque. ¿Quién diría que sí. La interacción de los fans? Siempre hay un fan indignado. De los fans, de los oyentes. ¿Eh? Sí, sí, de los fans. De los fans, fans en general. Es el fandom. De los fans. Del fandom nuestro. Claro, no de nuestros fans, claro. Bueno, entonces, justamente habíamos sacado el tema de Star Wars porque si hay un símbolo de esa saga es el temazo que estamos por escuchar, que es el mismísimo Weird Yankovic haciendo The Saga Begins, y ya volvemos con Agustín Espinillo y el terror gótico. Dale. A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, then met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del futuro. Bueno, fuimos a ver Crimson Peak o La Cumbre Escarlata. Sí. Y nos inspiró, digamos, a armar este bloque para hablar un poco sobre terror gótico en la actualidad o películas que retoman el terror gótico, los elementos del terror gótico en general. Para eso, Dani, ¿con quién estamos hablando? Está nuestra amiga y columnista experta en terror, Agustina Piñeiro. Buenas noches, Agus. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas, ¿nos escuchas bien? Bárbaro, sí, todo perfecto, bárbaro. Genial. Bueno, contanos un poco, la idea era, como decíamos, nos gustó, quizás más que la película en sí, que bueno, ha tenido recepción bastante diversa en Estados Unidos, le ha ido bastante mal en taquilla, nos gustó esta idea de retomar cierto género clásico que a uno le gusta tanto, ¿no? Que es la idea del terror gótico. Uh-huh. Calculo que a vos te pasó lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, me encanta lo que hace del Toro y salí del cine diciendo, está bien, pero no es El Laberinto del Fauno, por ejemplo. Esfuérzate más en el boletín. Sí, sí, sí. Vamos bien, podrías estarlo mejor. Claro. O sea, como verla como película de Del Toro pasa esto, ¿no? Sí, divina, la imagen, es súper cuidado lo que es los colores, la imagen, la puesta en escena, la historia flojita. Después la mastiqué un rato, la maduré, la empecé a dar vueltas y digo, claro, no, en realidad lo que él hizo fue un homenaje al terror gótico, no, me parece que no fue un producto totalmente propio, aunque tiene cosas muy características de él. Sin hacer spoilers, le sé en el final que todos dijimos, bueno, ah, bueno, listo, te pusiste las pilas. Pero bueno, sí, tiene cosas muy clásicas del terror gótico. A ver, por ejemplo, todo lo que era terror gótico pasaba en lugares alejados, que estaban fuera de la sociedad. Decir que pasara algo de eso dentro de la sociedad era darle como mucho miedo a la gente, no, que no estaba preparada. Digamos, en el gótico aparece primera vez en la literatura como género el terror. Antes eran leyendas, cuentos, populares, pero no como un género literario. Entonces, tenemos todo esto que pasa, arranca la historia en Estados Unidos y la sacan de ahí no solo a Europa, sino que a una casa alejada en el medio de la nada en Inglaterra. Los personajes también son los típicos personajes góticos, que son interesantes porque tienen 58.000 misterios, o sea, siempre tienen algo oculto, algo que está rondando. La protagonista también, la típica damisela en apuros, sí, que la vemos al principio como una mujer muy emancipada, muy tratando de abrirse camino, y en cuanto se enamora se casa y... Sí, eso a mí también me chocó bastante de la película. Sí. O sea, como que engañaba un poco el personaje femenino, digamos. Primero parecía una cosa y después se va para otro lado. Uh-huh. Y me decepcionó un poco. Pero finalmente retoma un poco la... Sí, al final. No quiero... Final, digamos, me voy a mandar sí. algún spoiler en algún momento, sepan disculpar. No, pero sin contar nada es verdad, digamos. Al final de todo, pero al mismo tiempo le ayudan mucho, digamos. El único spoiler que seguro ayuda a levantar las ventas de la... Igual le estaba, por lo menos en el cine estaba lleno, es... Se ve desnudo a Tom Hiddleston. Glorioso. Eso sí me gustó. Glorioso. O sea, no por él particularmente, pero sé que a muchas chicas sí. Pero me gustó que no hubiera desnudos femeninos y sí masculinos. Eso sí. Hablando mal y pronto no sé una teta, pero no. Tom Hiddleston. Es que esa es muy muy angelical, muy lavada, digamos, como se muestra una teta, es como, no, tapate. Demasiado inocente, entonces. Es que aparte, a mí, bueno, hay como un corte que ya sale de la ducha, de la bañera. No, pero no, se corta. No, no, pero digo, me hace acordar al corte justamente que se hacía, incluso, no sé si es un homenaje a eso. Había países donde las películas de Hammer entraban con desnudos, y países como el nuestro, que no entraban con desnudos, entonces... O las bueno, películas europeas, las españolas, ni hablar. Sí. A mí me ha pasado que yo comenté que yo vi película de Hammer sábado a la tarde, en sábado de superacción. Entonces me dices, no, pero ¿cómo puede ser? Cuando las veo las versiones completas, digo, no puede ser que esto estuvieran pasando en los 80, en el Canal 11, a las 3 de la tarde. Claro, estaban después adaptadas, estaban, digamos, como recortaditas. Bueno, el personaje de ella también es el típico personaje gótico, la damisela totalmente inofensiva que no puede hacer nada por sí sola y que depende de un hombre, su marido generalmente, que hace todo por ella. Obviamente, después le da una vuelta de tuerca porque no estamos en una época en que el terror gótico sea lo que engancha y la película de alguna manera tiene que vender y tiene que ser vista. ¿Qué más? Después, bueno, siempre aparece el otro héroe, el otro lado. Pero lo que tenía el gótico era que el malo era recontra malo y daba la sensación de que no había forma de vencerlo, pero aparecía el héroe que sentía un amor total y absoluto por la heroína y un amor puro, claro, y que mediante el amor la salvaba. Acá hay algo de eso, quizás un poco desdoblado, y ahí van los spoilers de vuelta, no quiero hablar más, pero también hay toda una cosa de que el amor es el que salva la situación. ¿Qué sí, más? Que hay como una especie de idea de amor verdadero y sincero, que es el de uno de los personajes, y otro que es un amor, pero el amor inicialmente más interesado en algo, ¿no? Pero que va mutando. Claro, lo interesante claro. es que hay ideas, digamos, que son recurrentes en supongamos el terror gótico, digo, que se cruzan un poquito. El tema de la familia en franca decadencia, tanto de lo físico como desde lo... Totalmente. De lo edilicio, digamos, la familia en decadencia, el amor torturado, el protagonista torturado, esas cosas están como presentes y me parece que están bien combinadas. Pero si te parece, llevémoslo un poquito más histórico. ¿Cuáles son las obras... así tanto libros como películas que se pueden recomendar, o para el que dice, no porque haya empezado a ver la Cumbre Escarlata, sino porque quiera entrar un poco en el género con ejemplos clásicos, ¿no? Mira, digamos, el epítome donde el gótico toma su forma más definida es en Drácula. Uh-huh. Es sí. la definición, bueno, la novela por definición, claro. Que de ah, bueno, la novela, claro. Bram Stoker, sí. Bram Stoker, claro. Tenés otros, no fue la primera. La primera fue Anne Radcliffe, que gran revolución, porque es mujer que escribe. Sí. Ahora, ay, se me están escapando los nombres. Estoy revisando papeles mientras hablo con ustedes. Sí, sí, nosotros podemos ir tirando. Yo metería también a Carmila de Sheridan. De Sheridan Fanu, claro. En realidad, la primera fue El Castillo Otranto de Horace Walpole. Novela, uno la lee y dice, ¿qué carajo estoy leyendo? Porque el castillo, la familia torturada, que era otra también que aparecía, la parejita, ella toda inocente, él todo heroico, de repente cae un pie de material, de yeso, de cemento, sí, que aplasta a uno, es como un pie. Y volvés, y lo lees, y decís, sí, dice un pie, un pedazo, un pie de una armadura de una estatua, un pedazo de estatua. Tiene esas cosas. Bueno, fue la punta de lanza. Anne Radcliffe, que por ejemplo su novela más conocida es Los Misterios de Udolpho, ya va refinando un poco más. Está El Monje de Lewis, Melmoth de Maturín. Dentro, el personaje del vampiro también fue como el más clásico, el más típico del gótico, donde está el vampiro de Polidori, Barney, que salió como un folletín o festín de sangre, se llamaba, de Prescott. Iba saliendo en una revista capítulo por capítulo, Carmila de Lefanu, bueno, como decía antes, Drácula de Stoker, son los más reconocidos. Y en cuanto a cine, se me ocurre por ahí que el estilo más similar al gótico lo vas a encontrar en Hammer, o lo vas a encontrar en Corman y sus adaptaciones de Poe, sí, que claro. Poe ya era, es una cosa intermedia entre lo que fue el gótico y el romanticismo y la nueva ola de terror ya en Norteamérica, pero en las películas tenía las películas de Corman con Vincent Price tenía esta onda gótica. Me estoy acordando en este momento de La Casa Usher. Sí, por supuesto. Algo interesante que me gustaría marcar es que me parece también interesante porque a veces nos hace ruido un poco, a los que ya venimos viendo de esas viejas películas, que nos hace ruido un poco de Guillermo del Toro, como que parece que le sobra 20 minutos. Es que en realidad esas películas, tanto las de Corman y Poe, Hammer, incluso yendo para afuera, las primeras españolas, las italianas, era perfecto el tema de los castillos y demás, porque era una locación, tres decorados, y ahí tenías la película. Como Del Toro tenía una cantidad de guita que la podía manejar él, hay decorados, hay otras ciudades que capaz sobran un poco, y que estamos hablando de películas que se resolvían en 90 minutos o menos, eran 80 minutos, un decorado, poné niebla para que parezca que es otro decorado. Y es más, si vos ves las películas de Hammer, agarrás por ejemplo... Hammer tenía varias como sagas, pero no importa, puedes ir mezclando. Te ves ¿cómo se llama? Vampire Lovers, que es la adaptación de Carmila. Ves Las Novias de Drácula. Ves, te das cuenta que es el mismo castillo y lo único que hicieron fue cambiar la cámara del lugar. Claro. La chimenea es la misma, lo somos una pintadita, ponele, pero es la misma locación desde diferente ángulo. Le cambian la mesa, ¿viste? Los jugadas. Mismos actores también. Sí, sí, sí, pero eso como que ya era como una marca, es como decís, no sé, Tim Burton y Johnny Depp van juntos, y Elena Bonham Carter aparecen, claro. Es el, si no, no funciona la película, parece. Pero sí, tiene cosas, qué sé yo, yo igual la longitud tanto no me di cuenta porque a mí me fascina ver los decorados y me encanta el detalle que pone Del Toro. Yo justamente estoy terminando de leer el libro del Gabinete de Curiosidades, sí, donde muestra todos sus diarios y donde muestra Bleak House, que es una casa donde él tiene su colección de objetos, de memorabilia, y de repente estaba viendo Crimson Peak y decía, mira, ese muñequito está en Bleak House, y mira, eso está entre la otra cosa. Está lleno de guiños, digamos. Hay mucho auto-homenaje, sobre todo en los fantasmas. Los fantasmas recuerdan mucho a el fantasma de... El Espinazo del Diablo. Sí, sí. Esta sí, cosa sí, de relacionar el aspecto del fantasma con las condiciones de su muerte. ¿Se acuerdan que en vamos a contar spoiler, basta, ya está. Bueno, ya si no la vieron, ya pasaron, ¿qué? ¿Dos semanas? No, no, iba, igual iba más rápido, más lejos, iba al Espinazo del Diablo. Ah, está bien. El no, chico, bueno, el fantasma se ve siempre con la cabeza como fracturada, como sí, si fuera de porcelana rota, y como con la sangre flotando, una nubecita de sangre alrededor. Sí. Después te enterás que le rompieron la cabeza de un piedrazo y está tirado en el fondo de un pozo de agua. Entonces es la cosa que es reflejar en el fantasma. Claro, la muerte. La muerte, claro. Que está, me parece que está excelente. Sí, sí, sí, sí. Otra cosa también que hace mucho del Toro es que, volviendo al tema de los fantasmas, las primeras dos, tres veces que aparecieron, creo que bajé a todos los santos del grito que habré pegado. Y para el final de la película decís, pobre. Pobrecito, yo lo entiendo al fantasma, lo banco. Ya te genera empatía, digamos. Totalmente, tiene esta cosa mucho de transformar lo grotesco en algo hermoso, lo hermoso en algo grotesco. Eso es algo que hace muy bien del Toro. Y bueno, lo repite acá. Aparte, perdón, en tema del gótico también muchas veces el fantasma, más que un monstruo, salvo quizás en una película de mansiones embrujadas, en la mayoría de los casos siempre son más como almas en pena, ¿no? Exacto, el fantasma pide ayuda. O incluso el vampiro o el zombie, incluso se me ocurre que siempre, bueno, en esto que siempre digo, el Corman de Poe, los ejemplos son perfectos, ¿no? Tanto el fantasma de Ligeia y demás son como ejemplos bien claros. Y no me quiero olvidar de películas, porque capaz que también nombramos los grandes estudios, pero también hay otros ejemplos, aparte de Universal también y demás. En los 30 tenés dos películas góticas de zombies bien claras, muy buenas, que una es White Zombie. Víctor sí. Alperín del 32, uh-huh. con Boris Karloff. White Zombie con Lugosi. Con Bela Lugosi. Y después tenés I Walk With a Zombie o Caminé con un Fantasma, uh-huh. que ahora no me voy a acordar del director. Sí, turnó, el mismo de... De la, el mismo de la Cat People. Sí, la maldición de la pantera. Sí, sí, sí. Acá Mariano Lastiri agrega la Drácula española de 1931. La Drácula, con filmaban en los mismos estudios a contraturno. En lugar de doblarla, traían actores hispanoparlantes y la filmaban a contraturno. Claro. Y ahí sí, el código no existía, así que había sangre, había cuerpos, había de todo. Era una cosa muy... Hay gente que dice que es mejor que la de Browning. Yo en algún momento la vi, pero muy salteada, y fue esa sensación de, ¿qué estoy viendo? ¿Cuándo aparece Luisa Kuliok? Porque era esa tonada mexicana... Y bueno, no sé, yo a Browning lo tengo como muy en alta estima. Decir que hay algo mejor de lo que has hecho Browning, lo veo difícil. Yo, perdón, si es por vampiros torturados, yo tengo que bancar, no es de sus mejores películas, pero tengo que bancar al querido Paul Nashi en El Gran Amor del Conde Drácula, que es también... Es el clásico, castillo, no tenemos para más decorado, filmémosla acá y bueno. Pero en Europa necesita cariño. En Europa salen a caminar y se encuentran con cinco castillos, cuatro ruinas, van, le dicen al cuidador, le tiran unos mangos y, che, vengo a filmar con los muchachos, sí, dale, listo. Es que así en España podían hacer películas con dos pesos y que salieran también, digo, ahí entre las primeras películas de las clásicas de Paul Nashi tenés... quizás el mejor hombre lobo, o uno de los mejores hombres lobos de la historia del cine, que es Waldemar Daninsky, uh-huh. es completamente torturado. Bueno, ahí es que además Paul Nashi era un fanático de sí. del terror gótico y de Lon Chaney, y de sí, las sí, películas sí. de claro de total, Hammer de Universal, pero, de Hammer. Pero las mejores películas de Waldemar Daninsky tienen esa cosa sí. Torturada como bueno lo tenía el buen Lon Chaney Jr. Claro. Acá no. Si estamos en el programa, no podemos hablar por contrato mal de Lon Chaney no, Jr. No, por favor, porque... Lon Chaney Jr. es un ídolo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, encontrás como mucho en el terror gótico. Fue el primero en adaptarse y tenían estas cosas, estas historias que enganchaban mucho. Le ponían una locación exótica, le ponías personajes con 5.000 mambos e historias de secretos oscuros y funcionaba. Incluso en una época leí en algún artículo por ahí que el terror gótico en su época, o sea, en el siglo XVIII, era escrito para mujeres. Era para la señora que se quedaba en su casa y se leía una novelita entre que atendía a los chicos, preparaba la comida y no sé, lavaba los platos. Cosa, como una idea como una de una novela liviana, digamos. Claro, pero estamos hablando más de la parte más romántica, vamos, el melodrama gótico. No, pero por ejemplo, hay todo un análisis muy interesante que no me acuerdo quién lo escribió ahora, pero que analiza cómo Drácula es todo, tiene todo como un efecto aleccionador hacia la mujer, porque te muestra cómo Lucy, que es la mujer que se entrega casi voluntariamente a Drácula y que se deja llevar por el desenfreno, termina muerta. Mientras que Mina, que es tentada pero se resiste y es una buena esposa, llega viva al final de la novela. Claro, tiene como una enseñanza, digamos, claro, un poco... Es el tipo, ¿vieron esto? Qué bueno que está, bueno, hace mal. Claro, claro. Lo que mi mamá llamaba la típica moralina yankee. Claro, sí. O sea, sí, a veces sí, esas películas de amantes y que yo, pero termina todo mal, te hierro el conejo. Así que mejor calmate. Y hablábamos de La Cumbre Escarlata, estaría bueno también mencionar, creo que hay algunos ejemplos de películas de los últimos años que incursionaron en el terror gótico o tomaron elementos con mejor o peor suerte. Uh-huh. Pero se me ocurre, bueno... la remake del Hombre Lobo, tenía elementos así. Así le fue, ¿no? Bueno, también totalmente la... extemporánea, digamos, la película, pero bueno, es difícil a veces que encajen en el público también, ¿no? Porque lo que pasa es que no tenés que verlas como películas de terror, claro, son como películas retomando un estilo, qué sé yo, Hombre Lobo yo creo que apunta mucho a tener unos actores del carajo, sí, y a que veas un buen laburo de tres actores excelentes. Sí. Sí, obviamente, si alguien la va a ver con la pero no pretendas de, que te asuste. Claro, exacto, para que me dé miedo y no. No es la idea. Pero me parece que a veces también está el problema de cómo vendérsela al público. Exacto. También, ¿no? Porque dice terror y bueno, y la gente va pensando que capaz no sea actividad. Yo creo que en este sentido Crimson Peak hace una aclaración, sí, al principio, que pasa de largo, pero en el principio la protagonista está tratando de vender su historia a un editor, sí, y el editor le dice, hay una historia de fantasmas. No, es una historia con fantasmas. Claro. Crimson Peak es una historia con fantasmas. Que los fantasmas son como, le agregan una sal, es como la pista que lleva que la lleva a ella a avanzar y buscar qué está pasando en ese lugar. Pero no son lo más importante de la historia. Ahí todo se resuelve entre los personajes. Sí, hasta me callo acá. Sí, sin adelantar demasiado, digamos, pero hasta se podría decir que tiene una trama policial. Sí, ¿por qué no? También podría haber sido enfocado desde el punto de vista policial, desde una investigación, qué sé yo, una investigación sobrenatural, digamos, y también sería un camino posible a esa historia. Uh-huh. Tiene como varias aristas. Por ahí es verdad lo que decís, que la protagonista, digamos, puede estar un poco también hablándote de la película de una manera así como... Tal cual. ¿No? O sea, todo esto te digo en el analizándolo semanas después. Sí. En el momento la vas a ver como una película de fantasmas. Que yo estaba convencida que era de vampiros. Perdón al mundo y a los amigos que se arrastré diciéndole que era vampiros. No sé por qué. Es que Tom Hiddleston da una onda vampiro. Aparte no había hecho de vampiro hizo con de vampiro. Tilda Swinton. Tal cual, sí, quedó un poco... Me parece que estaba un poco en esa onda también, sí. Algo, por ahí cambió de marcha. Otra que salió hace relativamente poco, que fue parte del regreso de Hammer a lo que fue filmar, fue La Dama de Negro. Ah, sí. Claro. Es claro, una película claro. Típicamente gótica también. El protagonista se va a el medio de la nada, una casa en medio de un pantano... casa abandonada, no abandonada, perdón, tiene que tasar la casa porque ya no hay habitantes, se va encontrando con la historia que hay adentro de esa casa, descubriendo qué pasó ahí, quién es esa aparición, qué quiere, el pueblo también está en un pueblo que está aislado también de todo lo que es la civilización, un pueblo que vive como atrasado en lo que es el desarrollo por estar aislado. También es con ahí un Daniel Radcliffe que quiere hacer de hombre mayor y pobre no le sale. Va a ser un niño para nosotros eternamente. Claro. Sí, un niño sin afeitarse. No, no, no puede, pobrecito, la verdad lo lamento. No, no sí, me creo. Es un poco verosímil, digamos. No, no puede, no, no sé, es eterno niño. Ahora no me estoy acordando de otras películas que tengan esa onda gótica, pero yo las tomo más como eso, como una buena película para ir a ver con elementos sobrenaturales, pero no pretendamos que nos asusten demasiado. No, no, pero bueno, yo creo que es válido más tomarle como un homenaje que... Sí. Acá, bueno, acá nuestros oyentes nos paran de recomendarnos cosas y Juan Zúñiga, es gente que le gusta polemizar, dice, yo soy un fanático de El Terror de Corman con Jack Nicholson y Boris Karloff. Maravillosa. Son película que se filmó porque, che, me sobró un tiempito esta casa alquilada. ¿Qué hacemos? ¿Se copan? Dale. Pero todas las películas de Corman empezaban eran así, sí. Corman te alquilaba 15 días, te filmaba en 10... Y los otros 5 se hacía otra peliculita menor que terminaba siendo un golazo. Sí, obvio. Y bueno, y Juan Zúñiga nos nombra en novela El Castillo de Otranto, pero creo que ya la mencionaste. Sí, sí, sí. A ver, yo la leí como para si estoy hablando de esto, tengo que saber de qué estoy hablando. Claro. Pero no la recomiendo para nada. Se consigue en internet, se consigue en las librerías de saldos por chirolas. Ni las gasten. Ah, okay. Okay. Si realmente sienten así como un impulso de perder un buen rato, búsquenla en internet y se lee ahí. Es muy... A ver, ni siquiera la palabra bizarra le cabe, porque yo digo, ¿hay algo bizarro? Sí, dale, vamos a verlo, va a estar bueno. No, esto ya es ridículo. Y Mariano Lastiri dice, Candyman me parece una interesante reversión de los conceptos básicos del cine gótico. Candyman. Sí, puede andar. No la tengo tan presente ahora. Y Candyman está más relacionada con una... leyenda urbana. Sí, sí. No, pero creo que él habla un poco de la leyenda estético. de cómo se genera el monstruo, por así decirlo. Claro, del trasfondo de claro, que es como un alma, es como un alma torturada producto de una injusticia, algo que también se produce capaz con Freddy Krueger, pero eso no tiene nada que ver con Freddy Krueger, pero digo en el sentido de ser un monstruo, claro, que no tiene la culpa de lo que fue. Pero bueno, no, pero quiero... Freddy sí, eso tiene es la un, culpa un... de lo que fue. Bueno, tanto lío por unos chicos, no es vos un tipo también torturado, es un hijo de puta que perdió un sádico encima, que nos encanta que sea así. Claro, un enfermo antes, pero los linchamientos también. En realidad eso ya es más clásico de un horror más moderno, claro, sí, de los 80, ponele, sí, donde sí, aparece sí, el slasher. Era una pena, era un tipo que le gustaba que los demás sufrieran. Claro, aparece el slasher que tiene como su... también busca... el terror que busca muchas veces tener efectos aleccionadores. Y el slasher fue hacia los jóvenes adolescentes que estaban totalmente desbocados y liberados. Y andaban fumando, sí. Sí, siempre, tomando. Siempre hay una enseñanza. Siempre la pareja que... la parejita que se iba a tener sexo... esa la... es la que primero muere. Chau, siempre te bajan esa línea. Acá, claro, déjenme vivir. Aclara. Acá igual aclara. Dice, era, y dice, y toda esa escenografía que parece un escenario gótico en el Bronx. Bueno, ahí está. Por ahí andaba. Yo no me quiero olvidar de una película que quizás mucha gente no la vio, pero si bien no tiene casi elementos sobrenaturales, es muy, muy gótica y aparte está hecha acá, lo cual es una curiosidad absoluta. Es una película de los 50, una de las últimas que filma Hugo del Carril antes de dejar de filmar, bueno, porque se tiene que exiliar cuando se termine el peronismo, que es Más allá del olvido. Si no la vieron, tiene todos los elementos. Es un tipo obsesionado con su mujer muerta que cree encontrarla. No, no tiene elementos sobrenaturales. Digo, encuentra una mina que es igual... una bailarina de cabaret o algo así, una prostituta, imagínense que la censura del cine de los 50, y bueno, y pasan cosas esperables quizás si a uno tiene vista algunas películas, pero está bastante bien, se llama Más allá del olvido con Hugo del Carril, búsquenla porque vale la pena, es gótico made in Argentina. Muy bien, yo me acuerdo de ser relativamente chica y ver una escena de La Casa del Ángel, la escena que mostraba el ángel. No me preguntes por qué, pero es el día de hoy que me hablan de esa película, se me ponen los pelos de punta y no la vi, no pude pasar de esa escena con el ángel. También lo poco que vi tenía esa cosa del escenario con techos muy altos, muy opulento y oscuro. sí. También muy típico de lo que es el gótico. No, la verdad que es un género interesante para disfrutarlo, ya te digo, desde la estética, no tanto el tema de... Y algunas cosas han envejecido bastante. Estaba pensando, acá tengo a mano un libro del cine de terror italiano, y bueno, imposible no nombrar a Mario Bava con La Máscara del Demonio, exacto, ¿no? Exacto, tal cual. Gótico a full. Pasa que muchas de las películas de esa época, fines de los 50, principios de los 60, son bastante fallidas desde otro lado, pero desde lo estético, y ni hablar cuando estaba Mario Bava, que era un gran insulto, pero bueno. Bueno, y hablábamos de Guillermo del Toro, Tim Burton también tuvo sus momentos de coqueteo con estos elementos, por ejemplo, El Jinete Sin Cabeza. Sí. Sí, lo que pasa con Burton es que tiene esta... tiene como una mirada más ingenua. Yo siempre siento que el que me está contando la historia es un chico. Entonces, sí, bueno, fue Mano Tijera, sí. Es completamente eso. Sí, totalmente. Como que siempre hay así esos elementos muy ingenuos que te lo hacen ver de otra manera. Yo creo que Burton no puede asustar, no puede causar miedo en lo más mínimo. No. A ver, El Jinete Sin Cabeza asustaba porque era Christopher Walken. Christopher Walken, yo me lo cruzo por la calle. Punto. Sí, claro. Punto. Bueno, y ese buen ejemplo, día dijo, ¿por qué? Perdón. Pero, por ejemplo, teniendo algunos de estos elementos, también Sweeney Todd no llegó a cuajar. Yo me asusto en Sweeney Todd cuando empiezan a cantar, me pega un julepe que... Sí, también lo que está pasando, estas películas que estamos nombrando son adaptaciones, no son ideas originales de Burton, que a mí me parece que Burton cuando hacen adaptaciones hace agua, no termina de cerrar bien la película. Sí, ni hablar del Planeta de los Simios. Bueno, por favor. O Dark Shadows, ¿no? No. Claro. Como que le falta, no es lo suyo, entonces por ahí está como forzando a seguir una historia que ya está delineada o un estilo que ya está marcado y no termina de cuajar. Claro. Por ahí es esa misma película, ese mismo guion dirigido por otra persona lo termina cerrando mejor. Pero más que gótico, te digo, lo veo más por el lado de los góticos tribu urbana, ¿no? Del gótico siglo XVIII. Sí, claro. De los góticos, los vemos. Tiene más esa estética más de puntilla negra, pero moderna, de sí, poliéster. Sí, tal cual. Sí, de verdad. Fan de Lacrimosa. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Calculo que nos estaremos cruzando en el Rojo Sangre. ¿Tenés alguna charla, alguna función? No, este año. Este año estoy preparando ahora para el Friquiloquio, más que nada. Sí. Es a fin de mes, ¿no? Fin de noviembre. No, coincide casi. Creo que empieza el 14. Ah, sí. No estoy muy equivocada. Sí, el VARS empieza el 11 o el 12. El VARS me parece que empieza el 12. Sí, hasta el 22. Seguro estaremos ahí alentando a los muchachos de Demonium, que presentan la peli completa. Sí, claro. Y la verdad que este año medio que me desenganché y por cosas que anduve haciendo y todavía no me senté mucho a ver qué es lo que va a haber, pero seguro va a haber cosas interesantes. Sí, claro. Charlas planificadas así formales no tenemos este año. Bueno. Pero sí, andaremos por ahí chusmeando. Entonces sí, seguramente nos veremos en el Friki Loki. Te mandamos un beso grande. Gracias por todo. Besos para ustedes, chicos. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, hablamos con Agustina Piñeiro justamente sobre gótico, terror gótico en el cine y otros lugares. Y bueno, vimos La Cumbre Escarlata, no sé si lo habrán visto los oyentes, y yo coincido bastante con los comentarios que hacía Agus. Yo salí también medio decepcionada, podría haber durado menos, digamos, también, entre otras cosas. Por eso, blanco y negro, dirigida por Corman y... Claro, 80 minutos. Yo pensé que cuando dijiste blanco y negro aparecía Gary Cole, pero no. O sea, se te hizo un poco largo. Y sobre todo la primera parte, para mí tuvo partes aburridas, que es algo que me molesta un poco. O sea, muchos le criticaban lo predecible, pero no me parece malo que sea predecible en sí, porque bueno, es un género bastante específico, qué sé yo, es un poco esto, ¿viste? No vas esperando asustarte, creo que tampoco vas esperando una vuelta de tuerca rarísima, pero me parece que por momentos era demasiado aburrida y eso me tiraba bastante para atrás. Pero bueno, véanla igualmente, sí. Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos. Se nos acabó el programa. Sí, se sí, terminó sí. el programa y no hicimos el bloque de terror. Y lo hablaremos la semana que viene. Pasado Halloween ya. Nos fuimos de mambo con algunas con cosas. Con las frustraciones de los fans, es así. Por algo sí. será. Estamos aparte, bueno, ya la semana que viene ya lo podemos confirmar. La semana que viene tenemos a la gente del libro de la historia de Star Wars en Argentina va a venir acá al piso y nos va a mostrar una de las invalorables copias del libro que en estos días ya sale de imprenta. Dale, buenísimo. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Bueno, vamos a escuchar una pieza instrumental, no completa porque es larguísima, de Alan Parsons Project, basada justamente en la caída de la casa Usher. Sí. Escúchenlo porque es muy interesante y bueno, nos esperamos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chau.